Droid Talks, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Muy buenas a todos los oyentes de Droid Talks, el programa de tecnología en general de AV Podcast. Hoy tenemos un episodio muy poco técnico, pero con mucha tecnología. Ya lo vais a ver. Está con nosotros desde Australia nuestro compañero Gabriel. Gabriel, ¿qué tal? Hola, muy bien. Aquí hoy tempranito, hoy hemos cambiado un poco los papeles. Sí, hoy somos nosotros los que estamos... Ya de noche, realmente, y tú por allí madrugando. Eso es, las 7 menos cuarto de la mañana. Ay, los esfuerzos que hacemos por el podcasting. Buah. Y tenemos una voz que hacía tiempo que no se pasaba por aquí, pero que bueno, nos ha venido hoy a echar una mano porque nuestro amigo Juan no puede estar. Pedro. Hola, hola. Buenas, ¿qué tal? Hola, audiencia. ¿Cuánto tiempo, por Dios? Tenemos aquí al cuñado oficial de AV Podcast. Exacto, tú lo has dicho. bueno, que en Mecánica Pod tienes muchísimo éxito. Sí, porque a la gente el cuñado le va bien. La gente que es honesta, el cuñado le va bien porque sabe que el cuñado hace las preguntas que ellos harían. Claro, sí. Ya está. Es fácil identificarse. Yo, en el 90% de temas de la vida también soy un cuñado. Lo que pasa que, bueno, luego cuando haces preguntas, te redimes un poquito. A mí me gusta cuando en Australiando dices, y esto que voy a decir lo hago apoyado en una barra y con un palillo en la boca. Esto es de barra de bar total, vamos. Todos llevamos un cuñado dentro. Sí. Bueno. Volviendo sobre al episodio, todo si tienes una hermana, pero bueno. Bueno, volviendo al episodio. En este, nuestro episodio número 10, vamos a hablar de tiendas online. Vamos a comentar un poco nuestras experiencias en compras por internet, nuestras preferencias y, bueno, pues un poco lo que sabemos al respecto. Un sector que ha cambiado el concepto del consumismo a nivel global. Vamos a empezar, aún así, un poco primero hablando un poco de las noticias. Y realmente solo vamos a tratar un tema, pero que creo que es un tema que de cara a estas fiestas navideñas está teniendo mucho éxito. Y bueno, nos lo va a traer Pedro, que ha tenido la oportunidad de tenerlo entre sus manos. Pedro. Y tiene mucho mérito porque además, que yo sepa, no vas a poner un enlace de afiliados, que esto lo hacen los podcasts con Tronío. Bueno, sí, me pedisteis que participara en el programa para contaros mi experiencia. Llevo ya más o menos, pues yo diría que un mes, no todo el tiempo, lo estoy combinando con mi teléfono principal, que es el OnePlus 5, pero estoy con el Xiaomi que lleva Android One, con el Xiaomi A1. Bueno, lo primero que habría que decir es que me lo compré en China. Luego hablaremos de esto, pero sí, me lo compré directamente, creo que fue en la tienda de GR Best. Lo conseguí por algo más de 170 euros, que era un superprecio entonces y que sigue siendo un superprecio ahora, incluso con la tienda de Xiaomi en España, en donde este en concreto, que ahora diré las características, cuesta 229, lógicamente pagando impuestos y con su garantía española. Es un teléfono que, como su propio nombre indica, lleva Android One, que alguna vez hemos explicado en qué consiste. Nace en Google como un intento de ser una manera de hacer llegar Android a países emergentes, pero realmente, como os podría contar, pues en este momento ya es casi una experiencia stock, sin muchas limitaciones, por no decir ninguna. Yo no lo he encontrado ninguna. La verdad es que la experiencia con el software está siendo muy buena. Sufro algunos pequeños enganches cuando tiro de las tarjetas de Google Now hacia la derecha para verlas, pero yo creo que esto es un pequeño problemilla que supongo que con actualizaciones se resolverá. Cuento esto porque por lo demás el teléfono va como un verdadero tiro. Es una experiencia, como digo, stock, actualizaciones mensuales con todos los parches de seguridad de Android. Para que os hagáis una idea, llevo más o menos como desde el día 16 o así de este mes de noviembre con el parche del 7 de noviembre. Y bueno, se supone que al menos 2 años de cobertura por parte de Xiaomi, que no de Google. Se dijo que a este teléfono le iba a dar soporte directamente Google y no es cierto. Se lo va a dar Xiaomi 2 años al menos desde la salida, que es el compromiso de las marcas. BQ también, cuando me parece que era el Aquaris 4 y medio o algo así, que era Android One o alguno de estos, ahora estoy hablando de memoria. La marca tiene que garantizar que durante 2 años recibirá las actualizaciones del sistema operativo vigente en Android. Por lo tanto, se supone que será un teléfono que recibirá no solamente Android Oreo en breve, se supone que al final de año, recibirá, se supone que también Android P, que yo decía, le llamarán Pancake, ¿no? Luego he visto que hay quien está ya hablando de estas cosas. Y probablemente el Android 10, Android Q o la letra que elijan. No lleva bloatware, no lleva ningún programa ajeno al Android Stock instalado, excepto algún par de cosillas bastante útiles y que para nada tiñen, digamos, la experiencia Android Stock, que es la aplicación para el mando a distancia de Xiaomi, que va muy bien y enseguida conecta con cualquier televisor o con cualquier DVD que tengáis, porque el teléfono lleva puerto infrarrojos, ¿vale? Y lleva también una aplicación, la típica aplicación, pues igual que BQ le mete el BQ Plus, estos meten una aplicación para recibir asistencia técnica y foro de Xiaomi y tal. Y luego la aplicación de cámara, que bueno, como es una cámara un poquito especial, pues no lleva, creo que no lleva la aplicación, digamos, de Android Stock de cámara. Y lleva una cámara, ya digo de paso las características de la cámara, una cámara dual con un aumento por 2 óptico. Y una apertura de 2.2 con un modo retrato que diré que es fantástico. No tiene el modo retrato nada que envidiar al modo retrato con el que yo lo puedo comparar, que es el del OnePlus 5. Dicen que es un poquito inferior que el del Mi 6, su hermano mayor, pero va muy, muy bien. Ya dispone, como la mayor parte de los teléfonos Android, con las últimas versiones del sistema operativo de Google Assistant. Funciona también muy bien. Y a mí me gusta mucho la estética y los colores. Yo, en concreto, me he comprado el teléfono con el color rosa. Cuando lo compré, podía comprarse también... Este es Gold Rose. Se podía comprar simplemente en color oro y se podía comprar en negro. Y ahora hay una versión también roja. Cuando lo compré, era un teléfono... Bueno, cuando lo compré y ahora, las dos versiones de las que voy a hablar llevan el Snapdragon 625, el super rey, el más habitual de todos los procesadores de la gama media. Lo compré con 4 de RAM y con 64 de memoria de almacenamiento, es un octa-core, y ahora está disponible en 3 de RAM y 32 de memoria de almacenamiento, ¿vale? Lo que hace que el teléfono baje un poquito de precio. Por lo tanto, pues donde yo lo he conseguido por 170 y pico, supongo que se podrá conseguir por unos 160. Importante para quienes nos estén escuchando desde Europa es que lleva la banda 800 del 4G. Es decir, que a diferencia de la mayor parte de los teléfonos chinos, por lo menos de los chinos que se compran en China, este teléfono sí trae la banda que permite recibir el 4G dentro de edificios. Lo cual, pues si no estás en el 4, si no estás en el wifi de tu casa, estás en un garaje o en tu oficina sin wifi o lo que sea, pues siempre viene bien porque no pierdes la señal de datos de alta velocidad. Tiene un peso muy contenido, tiene una batería que a mí me está dando unas 6 o 7 horas de pantalla en un día completo de uso y de uso intenso, es decir, ningún problema para llegar al final del día. Tiene carga rápida confirmada, porque yo he leído en algunos sitios que no y en otros que sí, carga rápido. Evidentemente no es la experiencia de carga bestial del OnePlus, de esto de que te pones y en 20 minutos tienes el 60% del teléfono cargado, pero carga muy rápido. Un lector de huellas muy rápido también, aunque tampoco es igual de rápido que un Huawei o que un OnePlus, pero insisto, va muy bien. Aquí yo no sé, luego me decís, especialmente tú, Roberto, que utilizas Android, yo siempre activo el modo desarrollador y le quito las animaciones, porque bueno, pues tienes un montón de rapidez en algunos teléfonos que resulta que luego tienes ahí un montón de tiempo de espera entre una acción y otra por las animaciones del sistema operativo. Trae una pantalla IPS de 5,5 pulgadas, fantástica, con los botones fuera de la pantalla como a mí me gusta, es decir, que los botones no ocupan espacio y tienes que elegir entre dos SIM, dos tarjetas SIM o una tarjeta nano SIM, y en el segundo espacio donde colocarías la segunda SIM puedes colocar una tarjeta de almacenamiento externo micro SD. Mi veredicto, pues es un teléfono que se puede comer por completo toda la gama media, por ejemplo, que se vende en un país como España, porque realmente es un teléfono que en la versión que yo tengo de 4 y 64 es ideal incluso para usuarios muy exigentes, y la versión básica de 3 y 32 yo te diría que es un teléfono fantástico para el 75% de la gente. Con lo que para mí es una compra segura. No sé si me queréis preguntar algo más, pero este sería mi resumen. Sí, yo sí. Yo quería traerlo aquí porque hay muchísima gente que me ha preguntado por este teléfono. Creo que va a ser... Bueno, ya está siendo el regalo de las Navidades. En Amazon ahora mismo está agotado. No se puede detener hasta 2 meses. Y hablo de Amazon España, porque encima es uno de los teléfonos que ha traído Xiaomi en su desembarco a España. El precio, incluso el precio desde España, es un precio muy asequible. En España creo que estaba por 200 y poco. 229. Y vamos, me das una envidia muy gorda con esas 6-7 horas de pantalla y las actualizaciones de Google. Sí, muchas veces le damos mucha importancia a tener el último sistema operativo, y sin duda es una de las, para mí es uno de los saltos que Google tiene que llevar a cabo, más allá de fabricar sus propios teléfonos, bueno, fabricar, ya sabéis lo que quiero decir, de tener su propio hardware, sea a través de, bueno, de otras compañías o como sea, ¿no? Pero más allá de tener sus propios teléfonos, algo que parece que tampoco le están poniendo mucho acento, porque si no, con el potencial de Google seguramente podrían tener ya un teléfono global al estilo del iPhone y no lo terminan de tener del todo. Si esa no es la fórmula, y la fórmula es dejar que los fabricantes hagan buenos teléfonos, y estás deseando que esos fabricantes instalen con facilidad y den cobertura, soporte con la última actualización de Android, insisto, eso es lo que yo entiendo que Google desea. Algún día habría que hablar, o me gustaría a lo mejor escucharos esta historia que ha hecho ahora Google de, bueno, es una cuestión un poco técnica que se me va a escapar, pero algo así como dividir de alguna manera el corazón del teléfono para que las actualizaciones los fabricantes puedan instalar las actualizaciones de Google con mayor facilidad, a pesar de que ellos pongan capas de fabricante. Bueno, más allá de este lío, lo cierto es que este teléfono es una experiencia absolutamente stock que te permite tener el último parche de seguridad, que es a donde iba. Uh-huh. Y esto yo creo que es muy importante. Estamos empezando a ver fallos de seguridad tanto en la Google Play Store como en algunas, bueno, en las aplicaciones que se pueden comprar en la Google Play Store, como algunos bugs de seguridad que se están detectando. La única manera que tienes de que esto se solvente es tener el parche de seguridad que la propia Google libera al menos una vez al mes. Ya digo, a los 10 días, yo esto no lo había visto nunca en ningún teléfono, debo decir, ni en los Motorola que llevan también Android Stock, que se libere un parche de seguridad y a los 10 días el teléfono lo tenga instalado. Eso me parece que, bueno, dice mucho también del potencial, claro, de la cantidad de ingenieros de desarrollo que tendrá seguramente Xiaomi en China. Si te están preguntando, recomiéndalo. El teléfono es fantástico. Y desde el punto de vista económico, antes se decía, bueno, es que, claro, estás evadiendo impuestos. Cierto. Cuando compras un teléfono en China, te estás comiendo para el Estado, digamos, pues los 21 euros por cada 100 que cuesta el teléfono, que no pagas de IVA. Vale, el teléfono ha llegado a España, como tú bien has dicho. Es cierto que se vende en tienda física en Madrid, es cierto que se vende en las típicas tiendas pues como la que tú has mencionado, como Amazon, pero es que se puede comprar también en xiaomi.com/es, es decir, que Xiaomi ha llegado a España también con tienda online, que luego hablaremos igual de ello. 229 euros. Carrefour y qué más, MediaMarkt creo que también lo tenían. Sí, y la otra, la Von Haus. Von Haus. Es decir, está donde quiera que una persona sin conocimiento técnico, como suele decir Emilio, que le citamos mucho con esta frase que es muy afortunada, sí, donde la población civil iría a comprar un teléfono. Te enseñan un teléfono precioso, con que se maneja bien con una mano, es decir, que no es un teléfono que a pesar de ser 5,5 alguien diga, ¡guau, qué grandote! Para nada, con una similitud más que probada a un iPhone 7S, o sí, 7S, y muy bonito. Ya os digo, o sea, yo el rosa este, el oro rosa que me he comprado, esta mañana lo tenía encima de la mesa, estábamos en una formación, y en un momento de pausa todo el mundo me ha dicho, oye, ese teléfono es muy bonito. Entonces, sin ninguna duda, el regalo de las Navidades. Regalo tecnológico de las Navidades. Porque ¿qué teléfono encuentras por 229 euros con estas características? Pues ninguno. Y si te lo compras en China con 20 días o con un mes de anticipación para que te llegue para Navidades, y lo encuentras por 170, incluso menos, supongo, la versión de 3 de RAM, pues tú me dirás. El teléfono va como un tiro y, bueno, la apariencia es la de un Google Pixel. El software, quiero decir, la parte, digamos, visual. De hecho, bueno, por un lado, este es el Nexus que ya no hay. Correcto, es exactamente eso. Es exactamente eso. Si recordáis, en el episodio que hicimos cuando todavía éramos Cultura BQ, hicimos un episodio de las actualizaciones y estuvimos hablando de Android One. Y dijimos que Android One estaba pensado para los mercados emergentes, los mercados, que necesitaban un teléfono de entrada. Un teléfono que además normalmente iba a tener unas especificaciones bastante justas. Este teléfono, aparte de porque lleva un procesador de gama media, las especificaciones son bastante buenas. Sí, claro. Tienes el que empezaron a vender, que esto ha sido también una estrategia muy, muy chula. El que empezaron a vender, que es realmente barato para lo que es hoy un teléfono, un smartphone, 464. Yo porque soy inexagerado y guardo muchos podcasts sin escuchar y guardo mucha música de Spotify descargada, tanta como igual 50 o 60 gigas, ¿vale? Entonces le he metido la tarjeta y punto. Ya sabes que no es lo mismo que tenerlo en la memoria interna del teléfono como tengo en el OnePlus 5 y además con el DDR4 y estas historias que va a toda velocidad, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué más necesitas que 4 de RAM y 64? Bueno, pues un poco más barato, 3 y 32. No son especificaciones de un teléfono de entrada. Hoy todavía un teléfono de entrada siguen siendo 2 y 16. Cada vez menos, pero todavía es eso. Si lo que quieres es un teléfono para vender en India, para vender, bueno, pues en algunos países igual con menos poder adquisitivo. Entonces yo estoy alucinado. Y desde luego Xiaomi con este teléfono se va a comer el mercado por completo. A mi modo de ver, ¿eh? Se está comparando con el Motorola G5S Plus, ¿vale? El último Motorola de 5,5. Yo creo que el Motorola no es ni la mitad de bonito, botones en pantalla comiéndote una parte de los 5,5 pulgadas, nada comparable. Y más caro, evidentemente, entre 70 y 100 euros más caro. Sí, vamos a ver, el tema cuando el Android One, o sea, yo tengo un compañero que se compró un Xiaomi, creo. Que una de las cosas que le falta es que tú, por ejemplo, con un Nexus y con un Pixel tienen el tema del asistente de Google que puede despertar el teléfono cuando la pantalla está bloqueada. Es decir, tú dices, hey Google, y el teléfono se enciende la pantalla y le puedes seguir hablando a Google. ¿Con Android One eso lo puedes hacer? Mira, ya está ahí el Google Home en mi casa hablando por ahí atrás. Cuando tú esto lo haces con Android One, se despierta, es decir, ¿funciona igual que si fuera un Google Home o tienes que encender la pantalla, encender el asistente y demás? No, el asistente no lo tienes que encender, pero yo hasta ahora con la pantalla bloqueada no lo he conseguido. Y no me he puesto a buscar si es posible o no. Eso sí, no tienes que tener encendido el asistente. Basta con que desbloquees el teléfono y digas, ok Google. De momento yo sigo diciendo lo mismo, ok Google, ¿vale? Sí, o sea, entonces sale. Es exactamente como lo uso en el OnePlus 5, igual. O sea, solo tienes que activar el teléfono, pero no, o sea, lo puedes hacer desde cualquier pantalla, vale, vale. Sí, entonces... mira, yo tengo ahora mismo el teléfono aquí al lado del micro, lo tengo bloqueado y digo, ok Google, no hay nada. Desbloqueo y digo, ok Google. Bueno, pues ahora tampoco me quiere hacer caso. Ok Google. Bueno, efecto demo. Ahí está. ¿Vale? Bueno, vale, no está hablando, pero me está diciendo, hola, ¿cómo puedo ayudarte? No está hablando porque lo tengo silenciado. Eso creo, a mí ya me ha llegado también. El asistente de Google ahora se ha preparado para que llegue a todos los teléfonos. Ya no es exclusivo de los Pixel. Y eso a mí también me ha pasado. O sea, cuando le dices OK Google, por defecto no te contesta en alto. Y me parece que es adecuado. Sí, sí. O sea, a mí me contesta en alto porque yo tengo el altavoz este y no tiene pantalla, ¿no? Entonces no se te puede, se te puede quedar ahí. Pero sí, sí, yo creo que en el teléfono es lo mejor que podían hacer. Yo el otro día he estado jugando, entre comillas, con Guiller y hemos estado hablando con el asistente. Y además empieza a hacer ya los típicos chistes que hacíamos con Siri en su momento. ¿Te quieres casar conmigo? No, pero te daré mucho amor y cosas de estas. O sea que a nosotros sí nos ha hablado. Yo creo que en este momento a mí no me ha hablado porque tengo silenciado el teléfono para grabar el podcast, claro. No, pero claro, pero... Guillermo y yo hemos estado jugando. No, nos referimos a cuando dices las palabras... Yo no las voy a decir porque si no el altavoz mío se va a poner de fiesta. Pero cuando dices las palabras para activarlo, la primera contestación de oye, ¿en qué te puedo ayudar? Que la digan alto o no. Luego, claro, si le sigues hablando, pues ya sí que te contesta con voz. Pues mira, ahora me has pillado. Probablemente sea como tú dices, no lo recuerdo. Bueno, sin más, yo creo que hemos cubierto bastante bien todas las características del teléfono y a la gente que esté pensando en su compra o valorándolo, pues esperamos haberle ayudado. De todas formas, si tienen dudas, pues que nos las envíen y se las hacemos llegar a Pedro. O por Telegram o por Twitter. Twitter, sin problemas. Por ejemplo. Yo encantado. @droidtalks. Sí. Vale. Y vamos a ir un poco al tema principal del programa. Y es, vale, más o menos la última ocasión en que Pedro habrá comprado, pues sería la de este teléfono, pero seguro que ha comprado después de esto. Pero, ¿vosotros recordáis cuál fue vuestra primera compra online? Pues yo la estuve buscando y eBay no va tan atrás, porque yo me abrí la cuenta de eBay, a mi parecer me la abrí tarde, era 2008. Y ahora ya solo te enseña, me parece que hasta 3 años, según el país, para que puedas ver la fecha de compra de algunas cosas por la garantía. Pero yo creo que fue o una correa para un reloj, o un Seiko, que no se vendía en España y que me gustaba mucho, que lo compré por subasta. ¿Pedro? Pues... en mi caso fueron tarjetas de memoria también en eBay. Tarjetas de memoria para el teléfono o seguramente igual en aquella época todavía para la videocámara Sony que tenía. Y también por subasta. Año? También por subasta. ¿Sobre qué año estamos hablando? Yo te diría que 2006, 2007, sí. Quizás un poco antes, no lo sé. No, antes no. 2007 diría. Soy el más viejo en esto, entonces... Yo creo que mis primeras compras fueron sobre el año 2001 o así. Y las primeras yo diría que fue en la FNAC. Creo recordar hasta el libro, pero bueno, no voy a ir por si acaso. Me equivoco, pero de ahí pues ya un millón de compras en la Palm y otro montón de cosas. Pues se compraron ahí y ya cuando empiezas... Como dicen esas famosas patatas, cuando haces pop ya no hay stop. Ya empiezas a ver que hay otros mercados que puedes mirar en Estados Unidos, otros sitios, y ya la cosa empieza mal. Dime, Gaby, no sé si vas a decir algo. No, o sea, yo la verdad es que no recuerdo si compré algo antes de eBay, ¿no? Yo creo que, pero bueno, si lo hice serían lo típico, el típico recambio que no encuentras en las tiendas físicas que te hace falta para arreglar, pues me lo invento, ¿no? La lavadora, y entonces lo pides por internet, ¿no? Pero yo creo que de esto de ojear un catálogo grande y decir, venga, compro aquí, compro allá, tal, como estamos acostumbrados desde eBay y desde Amazon, yo creo que lo primero fue lo de Amazon, lo que os contaba. Pues yo es que la experiencia que tuve ya en el 2001-2002, ya por entonces la compra en internet era bastante más barata que en tienda física, sobre todo para ciertos productos, y me estoy refiriendo en particular pues a las agendas electrónicas, que en aquel momento eran lo más avanzado que había. No sé si la recordáis. Sí. Como las Spam, los Pocket PC ya vinieron más tarde. Sí, yo tuve un Pocket PC, pero me creo recordar que me lo había comprado en la Fnac, allí físicamente. Uh-huh. Yes, yo el mío lo compré en la web de Dell directamente. Bueno, vamos a intentar poner un poco de orden. Y entonces vamos a intentar seguir el proceso habitual que hacemos con una compra. Entonces, lo primero es enamorarte del producto, como quien dice. Pues ver que te entre por los ojos, que lo conozcas, para empezar. Y ese proceso de enamoramiento, de comparar, de revisar, de buscar. Eso ahora es gran parte de ese escaparate está en sitios donde antes no estaba. Ahora muchos de las recomendaciones de compra, de los sitios a donde vamos a buscar información, pues son, por ejemplo, YouTube, con los famosos youtubers que son influencers y dirigen en cierta manera pues modas y la gente compra en función de lo que compra esa gente. Otro canal que creo que ha explotado enormemente es el de los canales de Telegram. No sé vosotros, pero yo tengo 50 y es un peligro absoluto. Sí. Y bueno, no sé qué opináis. Sí, a ver, yo me estoy intentando dar de baja de los canales así, pues porque al final nunca participo y tal, y procuro no ver las super ofertas que se colocan por ahí, porque es que entonces no dejas el móvil de lado en todo el día, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que estuve metido en uno, el de Más que Teclas, y es que eso parece un escaparate de Xiaomi directamente. ¡Ojo, nieve! ¡Pum! Producto de Xiaomi. ¡Ojo, nieve! ¡Pum! Punto de Xiaomi. Entonces sí, o sea, se ve mucho de eso cada vez más. Sí, además que... perdona, Pedro. Que además promueve mucho la compra por impulso. El tema de, ostras, este producto de repente que valía 20 euros, vale 6 euros. ¿Cómo no lo voy a comprar? Claro, Fasca. O sea, no me hace falta para nada, pero nunca va a volver a estar tan barato. Venga, a comprar. Es como... Pedro, claro, perdona. Pero fíjate, estaba haciendo ahora la prueba, ya que estamos hablando. Mensaje del canal Choyo Xiaomi, que al final es el único canal con el que me he quedado. Estamos hablando de un mensaje que ha entrado a las 9 y 14. Ahora son, según estamos grabando, las 9 y 15. Ha entrado hace un minuto. ¿De qué estábamos hablando hace un momento? Bueno, pues Xiaomi A1, stock mínimo, nuevo código localizado, tal, no sé qué, color dorado, 4G64, el bueno, no sé qué, no sé cuál, 169 pavos con este código de Black Friday. Vale, que además estamos grabando en Black Friday. Si lo estás buscando, si te has ido a la tienda de no sé qué y está agotado, Amazon agotado, claro. Pues sí, puede que sea por impulso. Yo creo que aquí lo importante es huir de ese impulso. El recorrido que has planteado, Roberto, me parece muy interesante. Yo prácticamente ya no compro tecnología, si no os escucho a vosotros, que sabéis. Me veo un par de vídeos de YouTube, Chica Geek, no sé quién, la otra o el otro. Y digo, vale, parece que el producto merece la pena. ¿Es lo que yo necesito o quiero? Bueno, necesitar casi nunca. ¿Es lo que quiero? Sí. Y entonces permanezco agazapado a la espera a encontrarlo en un canal de chollos. Y en el momento en que aparece en un canal de chollos, te vas y si has tenido tiempo de ver el mensaje, si no te ha pillado currando o en alguna historia o grabando un podcast, pues te encuentras con que tienes el teléfono que estabas buscando por 169 pavos. Es así. Luego hablaremos de las tiendas, creo. Evidentemente no todas las tiendas son igual y hay veces que los chollos son un rollo. Pero, bueno, pues sí, son un escaparate. De Xiaomi, de la marca que te guste o de la tecnología en general. Yo ahora utilizo mucho este canal de compra, digamos. YouTube, escuchar a gente como vosotros que sabe de tecnología más y que la escuchas. Y después buscar en los canales. ¿Sabéis de dónde me ha sacado esto mucho? Me ha sacado mucho de Amazon. Mucho. Bueno, pues China avanza, que es una barbaridad. Sí, sí, eso es verdad. De hecho, el tema... Bueno, eso lo trataremos luego, el tema de las tiendas chinas y cómo pueden llegar sus productos hasta aquí. Pero sí, entonces estábamos hablando de eso, de que la primera fase es el descubrir el producto, enamorarte y comparar. Algún amigo mío puede atestiguaros que cuando yo estoy buscando un teléfono tal, le doy 100.000 vueltas. O sea, yo estoy... me paso varios meses mirando distintas alternativas, distintos... pues eso, distintos sitios de comprarlo, etcétera. Pero eso es un producto y que tiene un precio que, bueno, pues te hace no comprarlo directamente con tanta alegría. Pero luego, por otro lado, tienes otros productos que es a lo que me refería, que el coste es tan marginal, es el coste de una bolsa de pipas, de una copa en un bar, que realmente no le das tantas vueltas y al final acabas con, bueno, con trastos en algunos casos. Sí, las típicas ofertas del el cacharrito para sostener el teléfono en el coche, 0,80. Luego llega y resulta que la rosca de plástico en la que tienes que meter una pieza para que eso funcione y rotule y se mueva para los lados, pues está mal. Está machacada porque supongo que la fresadora con la que se ha hecho, pues se ha hecho a todo correr y con la calidad que se ha hecho. Avisas a la tienda te dice vale, ok, y o te devuelve la pasta o lo que es más habitual te dice 0,85, pues tienes 0,85 de crédito para tu próxima compra. Y es mejor que no te pelees porque tampoco hay mucho más. Esas compras que al final de mes igual son 30 pavos, pues son así como las has descrito. O sea, poco dinero, impulso. ¿Cómo no voy a comprar? ¿Cómo no voy a comprar el bolígrafo de Xiaomi si está a 0,84, el 11 del 11, ¿no? El día del soltero en China. ¿Cómo no lo voy a comprar? Si vale lo que aquí un bolivic, pues voy a ver qué es esto. Y que no deja de ser un bolígrafo, ¿no? Claro. Ha dicho Roberto, no sé si en el micro abierto o cerrado, que tiene desconectado el Juni de Batchet. Me gustaría saber cuánto se nos va en este tipo de... Bueno, a mí por lo menos, voy a hablar de mí. ¿Cuánto se me va al cabo del mes en este tipo de compras, no? Pues un dinerito seguramente. Yo creo que ese tipo de compras no las has hecho nunca, porque, o sea, sí que a lo mejor, pues lo típico, ¿no? Te das de alta en Dealextreme o en AliExpress y te regalan 2 euros para empezar a comprar y ¡pum! Te pides 2 llaveros y tal, ¿no? Pero yo creo que ese efecto de compra compulsiva a mí se me curó porque, vale, estás compulsivo al comprar, ¿no? Luego el bicho tarda un mes en llegar y es como cuando llega ya tienes el rollo totalmente cortado y dices tú, vale, ahora tengo 3 bolis y 2 llaveros. ¡Qué bien! Sí, la satisfacción diferida con China de por medio no funciona. O sea, hay un tema y es que, claro, Gaby, con lo que no ha contado es con que haces tantos pedidos que al final tu buzón se convierte en un regalo sorpresa cada día. Claro. Sí. Como quien dice, o cada semana, o cada 3 días. Pero al final tienes un sobrecito de algo que ya casi muchas veces ni te acuerdas y dices, qué curioso, qué gracia. En mi caso es la mesa de las compañeras que están en recepción. Pedro, ¿tienes aquí un paquete? Eso es curioso. Hay muchos sitios en donde tienen ya prohibido recibir paquetes o mensajes de Amazon y similares en el trabajo. En el mío, por ejemplo. Mira, lo que habéis conseguido, ¿Por qué será? Abusáis. Bueno, volviendo al tema, lo que decíamos, una vez que has decidido que vas a comprar, tienes que buscar dónde lo compras. Y está el tema de qué tienda eliges. Tenemos tiendas online en España, tiendas chinas. Ahora en Australia tenéis Amazon. Podéis escucharlo en los últimos australiando, ¿verdad, Gaby? Bueno, se han venido abajo porque todavía no han abierto. Además es que es graciosísimo porque tú el jueves buscabas Amazon Australia y veías un montón de noticias de el Sydney Morning Herald, de Lifehacker Australia, de Gizmodo y tal. Todo ahí cunde el pánico entre el sector del retail en Australia porque va a abrir Amazon este jueves, ¿no? O sea, la historia era que un correo que había enviado Amazon a algunos vendedores, que de estos que, uh-huh. que usan el programa de mercado plataforma de Amazon para vender sus productos a través de ellos, recibieron un correo que les decía, mira, a partir del jueves 23 tenéis que estar preparados para atender pedidos en cualquier momento. Entonces, pues enseguida la prensa online sumó 2+2 y dijo, claro, por el viernes, el Black Friday, ¿no? Entonces, no se sabe todavía muy bien si es un lanzamiento de estos que hacen un soft launch por zonas, que a lo mejor para ciertos usuarios ya salen productos listados o no, pero a mí, por ejemplo, si entro en Amazon Australia, todavía me sale la portada de Kindle, o sea, no sé si sigue por ahí. Sí que es cierto que ya desde hace un mes, más o menos, hay un truco en Google que si tú pones en la cadena de búsqueda site, 2 puntos, amazon.com.au, y luego la marca de lo que quieres, Dell, Sony, lo que sea, ya te salen un montón de productos listados que están en estas caches ocultas, ¿no? Pero de momento todavía no lo han abierto. Y ahora es graciosísimo porque, bueno, yo tengo excusa porque hasta el martes no grabo australiano, ¿no? Pero todos estos blogs de Lifehacker y tal están todos calladitos, haciendo mutis por el foro diciendo, bueno, pues no han abierto, ¿y ahora qué, no? Pero no, todavía no. Yo creo que algo les habrá pasado, o a lo mejor es que dejaron correr el bulo para ver el efecto en la prensa, para ver las reacciones en los competidores, en JB Hi-Fi, en Woolworths y en todos estos que tienen un poquito el oligopolio del comercio electrónico aquí. Y ahora pues estarán viendo cuál es su estrategia, ¿no? O simplemente que preveían que la infraestructura que tenían aquí, las máquinas de Amazon Web Services no iban a soportar el AVID. Que eso es mi apuesta más absurda, ¿vale? Porque no creo que sea el caso. Lo que sí es cierto es que ya desde hace un par de días en las tiendas de aplicaciones de los móviles, Amazon Australia es la tendencia. O sea, está todo el mundo ahí refrescando a ver ya cuándo sale y cuándo se puede comprar. Pues sí, aquí en España obviamente, si hablamos de tiendas online, Amazon, que vino hace 2 años, ¿no? ¿Ya llevamos o más? Se me pasa el tiempo muy rápido. Yo creo que un poquito más. Desde que tengo el niño, los años caen como nada. Bueno, pues el caso es que Amazon fue un revulsivo a nuestro sector online, sobre todo con el tema del premium y los envíos en 1-2 días. Entonces, aparte de Amazon, que entiendo que lo habéis usado ambos y yo creo que la mayoría de nuestros oyentes conocen la experiencia con Amazon, ¿habéis utilizado alguna otra tienda online aquí en España? ¿O en Australia? Sí, sí. A ver, yo en España, pues lo que os comentaba, ¿no? En eBay. Si queréis os hablo un poquito de Australia, porque aquí, por ejemplo, hablando de electrónica, ¿no? Hay 2 o 3 grandes tiendas que venden online, que son Harvey algo, creo que era Harvey Morgan, que es que yo ya soy malo para los nombres, con los nombres en anglosajón, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Y JB Hi-Fi. Entonces, yo, claro, tengo la ventaja que vivo en el centro de la ciudad más grande, que es Sydney. Entonces, hay una cosa que uso mucho que es el click and collect. O sea, tú te metes en la tienda, haces la compra, pero en vez de que te lo envíen a casa, buscas en cuál es la tienda más cercana que lo tiene y lo compras para recoger ahí. Eso es súper práctico porque es lo compro por la mañana y cuando salgo del trabajo probablemente ya me tenga la bolsita preparada, ¿no? Eso pues lo uso bastante y si tengo que comprar por eBay o por lo que sea, que me lo envíen al trabajo. Pero, por ejemplo, en JB Hi-Fi es donde reservé y compré la Super Nintendo Classic Mini, por ejemplo. Y eso suele funcionar en casi todas las tiendas, incluso en tiendas de material de oficina tipo Office Works, que también puedes comprar ciertas cosas tipo, yo qué sé, pues cables de red y cosas así, teclados, ¿no? Estas cosas de los consumibles, ¿no? De informática, no tanto juguetitos nuevos o cosas así, también funciona mucho lo de Click and Collect. Yo la verdad es que lo que he utilizado hasta ahora han sido tiendas internacionales, bueno, internacionales, quiero decir, pues Amazon España, que por cierto estaba buscándolo septiembre del 2011, o sea, hace 6 años, majete, fíjate si pasa el tiempo. Sí, y, ¿qué pasa? Sí. Y también eBay. Después, posteriormente, he tenido alguna experiencia con PC Componentes, que yo creo que merece también un... Exacto, es una de las tiendas que quería destacar, porque llevan unos años haciendo una gran labor, vamos. Fantástica. Hay un episodio, por cierto, reciente y muy interesante en relación a PC Componentes del compañero David Isasi en perspectiva, que bueno, yo creo que explica bastante bien cómo ha sido la evolución de PC Componentes. Perspectiva totalmente recomendado y ese episodio en particular. Sí, yo creo que empecé a comprar en PC Componentes a raíz de que un día quedamos tú y yo, me fuiste a dejar para probar un Pibel y recuerdo que fuimos a una tienda de Bilbao física a comprar un motorcito para el juguetito de BQ. Y me comentaste que lo habías estado buscando en PC Componentes y la verdad es que yo había trasteado un poquito pero no había llegado a comprar nunca, y a raíz de que tú me dijiste que era una tienda que estaba muy bien y tal, alguna vez le ha hecho la competencia a Amazon, pero vamos, mi primera tienda casi fue eBay y luego enseguida Amazon yo creo que ocupó ya todo el espacio hasta que llegaron las chinas, que ya hablaremos. Tienen mucho mercado también, sobre todo en el tema de gaming y de componentes para gaming, ordenadores, teclados, etcétera, por ejemplo. Y otra tienda que me gustaría destacar dentro del mercado nacional, aunque es francesa, es Fnac, que también lleva con el comercio online desde casi los principios, y que en particular este Black Friday no se seguirá estando todavía cuando oigáis este episodio, pero tenían la tarjeta de socio a 1 céntimo nada más, lo cual es una oferta muy buena. La he estado buscando cuando he visto tu guión, pero me temo que ya no. Vale, pues además ahora incluyen gastos de envío gratis como Amazon, que eso antes no lo incluían. Pero bueno, lo dicho, dentro de España tendríamos esas, pero cuando ya te llegan estas ofertas que no puedes rechazar y te lanzas al mercado chino, como quien dice, pues te encuentras con otro tipo de tiendas. Hace un tiempo la más fuerte era a lo mejor Dealstream, pero yo creo que ya ahora mismo la cosa ya ha cambiado, ¿verdad? No sé vosotros, ¿con cuáles habéis tenido más experiencia? Yo compré un par de veces en Dealstream, pero lo que os decía, luego ya bueno, aparte dos cosas. Una, la última cosa que compré fueron como 35 pilas de estas de botón, pero no de las de botón pequeñitas, sino estas que son un poquito más grande y que llevan todas las básculas, un montón de cosas, ¿no? Y sí, no, como grandes y planas. Sí, las bandas de los pulsómetros y tal. Y es que super, he dicho que ahí nunca más, porque vale, te haces con 35 pilas de esas por 5 euros, que es la mitad de lo que te cuesta una de cuando te la compras en el Carrefour o en cualquier lado. Pero es que me duraban apenas un par de días en el pulsómetro, ¿no? Entonces dije yo, mira, esto además de que me van a durar todas las pilas la mitad de lo que me duraría una normal, en cualquier momento pongo una de estas, está defectuosa, explota y me estropea un aparato, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya fue un poquito un baño de realidad y bueno, dejé de hacer ese tipo de compras. Y yo creo que antes de eso fue un par de llaveros de estos que le aprietas, llavero con forma de muñeco, que le aprietas la barriga y suena linterna o cosas así. No, no hice tampoco grandes compras por ese tipo de tiendas. Has pisado ahí un callo en cierta manera. Has sacado un punto interesante, que es el tema de que en ocasiones puedes encontrar cosas de calidad, obviamente, pero también en ocasiones realmente hay cosas que estás perdiendo calidad, bastante calidad, de hecho. Sí. Sí, que además te la juegas, porque una de esas pilas tiene un vertido dentro de un aparato y es para tirar, ¿no? O sea, de hecho, pues cuando me vine aquí le dejé todas esas pilas a mis padres, porque dije yo, bueno, pues para algo servirán. Yo he usado un par de ellas, no me duraron mucho y tal. Resulta que una de esas pilas sirve para el mando, para la llave de un coche, el mando a distancia de un coche. Esos mandos cuestan 100 y pico, 200 euros, ¿no? Entonces, juégate tú que se te estropee uno de esos mandos, la llave de un coche, por meterle una pila de unos céntimos en vez de meterle una pila de 6 o 7 euros. O sea, es como para pensárselo dos veces. Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que eso te lo da la experiencia también, ¿eh? El saber qué cosas estás comprando que son parecidas aquí y qué cosas pues realmente no, estás perdiendo calidad. Pedro, no sé si tenías algún comentario. Sí, no, lo que iba a decir es que efectivamente yo las experiencias malas las he tenido cuando he comprado esto que os decía antes, ¿no? Pues un soporte para el coche de marca X, pues no sé si fue en AliExpress o en Banggood o en una de estas. A mí me parece que ahí te la juegas de la misma manera que te la juegas cuando vas a una tienda, que llamamos aquí en España, ¿no?, a la tienda de los chinos. Las tiendas clásicas, ¿vale? No hablo de estas tiendas de alimentación que, bueno, ya en los últimos años son muy habituales. Sí, lo que antes eran los todo a 100. Sí. Eso es, un todo a 100 regentado normalmente pues por una familia oriental, normalmente china, que traen productos de China, que son los mismos productos, evidentemente, que nos está vendiendo Banggood o que nos están vendiendo estas tiendas. Bueno, pues ya ves que la calidad es la que es y hombre, yo creo que aquí pocos riesgos. Creo que en ese sentido es mucho más interesante Amazon y leer las opiniones. Dicho lo cual, yo tengo en el teléfono, mirad, lo he desbloqueado para verlo, tengo la tienda, aparte de Amazon, la tienda de AliExpress, Banggood, Igogo, Gibwin, Gearbest y TomTop. Estas son las tiendas en las que he comprado alguna vez, aunque la mayor parte del tiempo es Gearbest y en menor medida Banggood. Bueno, son las tiendas también que utilizan más los youtubers. Yo las he descubierto a través de YouTube y a mí la verdad es que cuando busco algo con marca me va bien. Claro, ¿qué ocurre? Pues que al final ese buscar algo con marca normalmente son productos de la marca Xiaomi, porque tienen de todo y porque pues he preferido apostar por una marca que yo sé lo que me ofrece, ¿no? Y para eso posiblemente sí merecen la pena, porque sabes lo que estás comprando. Casi siempre. Tiene un nivel de calidad que más o menos sabes que lo que te están ofreciendo es bueno. Sí, sí, sí. Gearbest, que has comentado, yo diría que sería de las más potentes que hay ahora. Yo he comprado mucho también a Gearbest y está muy bien. De hecho, cuando te hacen el envío suele incluirte una foto del paquete, como quien dice. A veces funciona, a veces no. Pero una cosa curiosa es que una vez que te han hecho la venta suelen desentenderse bastante. Cosas curiosas, por ejemplo, de Gearbest es que no tiene un botón de cancelar una vez que has hecho la venta, que has hecho la compra, tú en tu caso. Tienes que contactar con ellos y ese servicio de soporte funciona como funciona. Normalmente, antes has comentado algo al respecto, no te ofrecen la devolución del dinero, sino que te ofrecen pues bonos en la tienda, un crédito en la tienda o algo similar para compensarte el dinero que hayas podido gastar de esa manera. Esto, que esta tarde estaba hablando con un conocido para pues que tenía algo de experiencia allí en China y me decía que es algo bastante bastante de la cultura allí, que se preocupan mucho por la venta, van a hacer lo que sea necesario por venderte, incluso aunque tengan que vendértelo y buscarse ellos la forma de conseguirlo por detrás, pero que luego una vez vendido, pues bueno, pues se van a entender bastante, ¿vale? Si tienes que cambiarlo, pues te van a ofrecer algo en compensación o cosas así, pero es difícil que recuperes tu dinero. Sí, no, el dinero en metálico, olvídate. Al menos, por lo menos, con productos pequeños, las experiencias que he tenido yo con estas tiendas chinas, un par de experiencias, pues nada, eran productos de un euro y pico, y entonces lo que hacen es eso, te lo meten en una especie de wallet de la tienda, y cuando quieres volver a comprar, pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Esto no es Amazon, que puedes devolver, que en fin, te devuelven el dinero, incluso creo que Amazon amplía los 14 días que legalmente hay que ofrecer, a veces los amplía, o yo creo que siempre los amplía un mes. En China, olvídate, esto no lo tienes, no lo tienes. No, en ese sentido Amazon funciona muy bien. O sea, yo nunca he cancelado pedidos por haberme arrepentido, pero sí que, por ejemplo, lo que comentabas, y además que también fue con una rosca, yo hubo una vez que me compré un trípode para el móvil cuando estaba compitando para grabar los vídeos aquellos que hacía ahí haciendo la electrónica, ¿no? En la mesa y tal. Y me llegó el trípode con que lo que eran la parte de las patitas con el soporte para enganchar el móvil, directamente la rosca era de un diámetro que no, aquello no podía encajar nunca, ¿no? Y nada, incluso no era de la propia Amazon, era de otro vendedor y vamos, me hicieron la devolución sin hacer apenas preguntas. Pero lo que es cancelar pedidos sí que nunca he tenido que hacerlo porque no sé si a lo mejor es porque yo tengo ya corazón de señor mayor, de señor muy mayor, que la compra compulsiva no la tengo tan ahí, tan a flor de piel. Sí, pero a mí hace poco, por ejemplo, me ha pasado de ir a ver, pues lo típico que quieres ver el precio de un producto y como hasta el final no te sale el precio con gastos de envío y tal, pues llegar a hacer un pedido por error. Y precisamente, como os digo, en Amazon tú tranquilamente vas, le das al botón de cancelar el pedido y no, seguramente no tengas más problema. Incluso aunque se hubiera llegado a enviar, se lo podrías devolver. Pero es que en estas tiendas, en caso de Jarvis en particular, por ejemplo, es que ni siquiera tienes ese botón. A mí, ¿sabes lo que me funciona como backup, vamos a decir, o respaldo en todo eso? PayPal. Me funciona de respaldo porque al final yo normalmente cuando compro en Gearbest, no en Gearbest, al final siempre estoy metiendo un código de descuento, que es lo que hace que, bueno, pues eso que estás comprando a lo mejor baje su precio un 18, un 20, 25%, y entonces es cuando le das a hacer la compra, ya has visto el precio, es verdad que te llega un momento, el precio final te llega en un momento muy, muy, muy final de la compra, pero en mi caso, como utilizo siempre PayPal, al final llego a PayPal, PayPal me traduce los dólares a euros y sé exactamente lo que voy a pagar, y si en ese momento no le das al botón de pagar o no pones la huella, en el caso que estés usando el móvil, pues ya está, te vuelves atrás. Es verdad que te llega el correo, te dice Gearbest o Banggood, te dicen, bueno, pues gracias por haber comprado y tal y cual, pero y dudas, ¿no? Y dices, pues si yo no lo he pagado. Y a la de 20 minutos, media hora, te llega otro correo diciéndote, tiene una cuenta sin pagar en su carrito y esto caducará a la de no sé cuántas horas, ¿no? Bueno, pues que caduque. A mí en ese sentido, esa especie de respaldo o de garantía final me la ofrece PayPal. Que no sé si además me ofrecería la posibilidad de decirle, oiga, que este pedido que he hecho a Gearbest no lo pague usted porque no lo quiero, o por, bueno, no sé si PayPal te admite el no lo quiero. Pero bueno, abres un conflicto y supongo que podrás devolver, supongo. Tienes varias garantías con PayPal. Yo no he tenido que hacer uso de ellas nunca, pero sí que en el momento que dices que vas a abrir una disputa con PayPal, las cosas se agilizan en cierta manera. Y sí conozco por terceros gente que ha llegado a disputas y bueno, en ocasiones acaban bien y en ocasiones acaban no tan bien. Lo que sí que es verdad es que una vez que arrancas una disputa con PayPal, ya no hay vuelta atrás. Sí. En el sentido de lo que se decida de ahí es lo que va a ser. No, ya no vas a poder volver a una... Es que antes me ofrecían tanto, no. Ya estamos en la disputa. Sí, yo una vez que tuve que hacer una porque había pedido, me parece, esto ya, fijaos lo que voy a decir, de hace cuántos años puede ser esto, había pedido un tambor de CDs, ni siquiera de DVDs, y no me había llegado, me parece que era un tambor de 100 CDs o algo así, una cosa así, y no había llegado a abrir la disputa y me devolvieron el dinero, o sea, directamente, que no te llegó, pim, pum, ala, ya está. Ya tienes otra vez el dinero en el saldo de PayPal. Pero quitando eso, no he tenido que hacerlo más veces. Luego, hay alguna tienda que no te permite pago con PayPal. Una de estas tiendas chinas. Para esos casos, yo utilizo tarjeta de crédito, pero normalmente no utilizo mi tarjeta de crédito, sino que utilizo una tarjeta de crédito virtual. De estas que te creas, que son como... tarjetas prepago en las que le cargas 5 euros y solo te pueden quitar como máximo 5 euros de esa tarjeta. No sé si vosotros habéis tenido también esta experiencia. No, yo nunca he usado una tarjeta de esas. Sí, yo tuve una virtual que no era exactamente virtual, era una tarjeta que en su momento era cliente de Caixa y me ofrecieron una tarjeta de plástico como las otras, pero que era exclusivamente para comprar por internet. Con este funcionamiento que tú dices, ¿no? Tú entrabas en la aplicación de la Caixa, bueno, la aplicación en la web de la Caixa, llenabas y comprabas. En el momento actual, no PayPal, no Business. Lo tengo clarísimo. De todas formas, si usas tu tarjeta de crédito, hombre, siempre tienes que tener cuidado del sitio donde lo uses, pero en general siempre van a pasar por la pasarela de pago de la tarjeta y... suele haber las compañías de tarjetas suelen tener seguros a todo este respecto, ¿vale? Pero como tú bien dices, PayPal te da una tranquilidad superior a tener que poner ahí tu número de tarjeta. Yo no meto la tarjeta en una tienda china, vamos. Bueno, ni en una tienda china ni casi en ningún sitio. Me duele mucho tener la tarjeta metida en Google Play Store. La primera vez que dejé el iPhone, todo el mundo, hombre, ¿cómo te pasas del iPhone a un Android? Bueno, pues sí, porque hay vida fuera del iPhone. Oye, pues metí la tarjeta, porque yo soy de los que compro aplicaciones, metí la tarjeta y me hicieron una estafa de 700 pavos, pero inmediatamente después de meter la tarjeta. Esto además yo creo que lo he contado en un programa ya, no sé si de Cultura BQ o de Droid Talks. Me devolvieron inmediatamente, Google me devolvió inmediatamente la pasta sin que yo hiciera ni un movimiento. Ellos mismos detectaron los movimientos y se dieron cuenta que era una estafa. Yo sí puedo evitar la tarjeta de crédito en el mundo virtual, la evito. Me parece un riesgo enorme. Sí, hay mucha gente que tiene historias parecidas a la tuya, me temo. Y bueno, si queréis, continuamos. Hablábamos de que... te has enamorado de un producto, lo has visto, lo has comparado, has consultado YouTubes, comparativas, etcétera. Te has ido a buscar tiendas, has consultado tiendas de aquí, has consultado tiendas chinas y ya le has dado al botón, le has añadido a tu carrito, lo has pagado con PayPal, con tarjeta de crédito, si es un irresponsable, como dice Pedro. Y bueno, llega el momento en que... te lo envían. Y si estamos hablando de un envío desde China, pues hay tres formas de salir de China. Como quien dice, avión, barco o tren, básicamente. No sé vosotros la experiencia que habéis tenido con vuestros envíos. Pedro, por ejemplo, supongo que la mayoría te llegarán por barco, ¿no? Pues no sé por dónde llegan. No sé por dónde llegan. La verdad es que yo la mayor parte de las compras, ya digo, las hago normalmente en Gearbest o en Banggood. Especialmente las de Gearbest suelen ser... suele ofrecerte una cosa que llama Priority Line. A veces pasa por Suiza. Esto habría que explicarlo. Otra, quiero decir que llega a Suiza y yo creo que esos llegan en tren, me da la sensación. Y de Suiza viene a España y otras veces llega directamente y ya desde el mismo momento en que compras, por ejemplo, ahora hay un par de cositas que estoy esperando, por ejemplo, un Xiaomi Mi Max 2, ese desde el primer momento yo tengo el número de correos, el tracking de correos, a pesar de que he elegido el envío gratuito y sin tracking. Claro, tengo el tracking de correos porque a correos alguien desde China le ha dicho en algún momento te va a llegar este paquete. El problema es que ese número de correos no funciona hasta que eso entra en territorio nacional español. Sí, vamos a decir. Sí, es el preaviso, como dices. Eso un es. Un aviso que se envían de va a llegaros un paquete en cierto momento. De hecho, consultas el estado en la consulta de envíos y lo que te dice correos es preregistrado. Es decir, hay alguien en algún sitio que ha dicho que a usted le va a enviar esto, pero oiga, nosotros todavía de esto no sabemos nada. Cuando Jarvis te ofrece el Priority Line, está muy bien porque te hablan de entre 7 y 20 días, suelen ser unos 15, y bueno, luego supongo que hablaremos de esto, pero en ese tipo de envíos, a pesar de que son relativamente rápidos, aduanas no entra. No entra porque son tantísimos, al menos eso es lo que dicen las informaciones, que es por una cuestión de volumen, que no entran. Y evitas... Yo no diría que solo por volumen. Ahora lo comentamos. Sí, bueno, en todo caso, con ese tipo de cosas evitas aduanas y evitas también las esperas de mes y medio, ¿eh? Aunque también a veces me llegan las cosas con un mes y pico porque no te ofrece el Priority Line, y si no te ofrece ese Priority Line, pues ya sabes que te está dando en torno de 20 a 30 días. Y eso es esperar un mes, seguro. Sí, normalmente yo creo que los que tardan entre un mes y dos son los que vienen en barco. Que bueno, va a la velocidad del barco. Y no solo eso, sino que también suele trabajar con el tema de si hay rotura de stock. O sea, vale, te lo han vendido, pero eso no significa que te lo hayan enviado ya. Incluso muchas veces te dicen que lo han enviado cuando realmente, si vienes a través de webs de seguimiento, lo que hay es un preaviso. Y todavía el envío tarda unos días más en realizarse. Cuando lo realizan por avión suele ser a través de agencia de porque has pedido agencia de transporte o pago o envío rápido, como decías. A quien no sea muy avezado en todavía en compras en tiendas chinas, hay que decir que cuando las tiendas chinas te dicen 2 días, 4 días, 1 día, te están diciendo en qué momento ellos van a hacer el shipping, van a embarcar ese producto, o al menos, como tú dices, te aseguran que es en ese tiempo que lo van a embarcar. Al contrario de lo que te encuentras cuando compras en Amazon, ¿no? Que te dice un día es un día que va a tardar un día en llegar el paquete a tu casa por correos o por mensajero, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque no es lo mismo. Es decir, marca una diferencia grande. Yo aquí recomendaría un par de webs. Por ejemplo, yo utilizo 17track.net, no sé si os suena, o Package Tracker. Que básicamente son sitios en donde le pones el código de envío que suele salirte en Gearbest o en otras webs, si te lo dan, porque a veces tienes que pagar un poco más para que tengan el código de envío, y que puedes tener, vas a tener un poco más de información de la que te da la tienda del envío normalmente. A veces, no sé si os ha pasado, alguna aplicación como la de Gearbest, a veces, no en todos los envíos, porque son aplicaciones un poco caóticas, hay que decirlo también, ellas mismas te redirigen cuando le das al numerito, ya digo, aunque no hayas pagado el tracking, que yo normalmente no lo pago, ellas mismas te redirigen, por ejemplo, al 17track.net, a mí me han redirigido alguna vez desde la propia Gearbest. Bueno. Sí, da alguna pista más. Te dice que ha salido de China y que está para llegar a Suiza. Vale. Y luego te dice que ha salido de Suiza y que está camino del país donde ha realizado la compra. Bueno. También hay, antes hablábamos de Telegram, también hay un bot de Telegram que tiene esta funcionalidad de le pones el código de envío y te va mandando mensajes cuando cambia la situación de ese... De ese paquete. Lo pondré en las notas del programa. Sí, eso te iba a decir, ponlo porque me interesa un montón. Pero bueno, funciona un poco como las webs. A veces las cosas desaparecen durante un tiempo. Por ejemplo, os hablaba del tren porque, por ejemplo, mi patinete vino en tren. Pero en patinete. A la vez. Es lo que te iba a decir, la velocidad que vino parecía que como que venía, que lo traían usándolo. Y durante un mes, cuando hablamos del tren, es este tren hace, no voy a decir tiempos porque obviamente me estoy confundiendo con los años, pero hace un tiempo fue noticia sonada que se había abierto una línea de tren que conectaba China con Europa. Y que eso pues iba a agilizar los paquetes de un sitio a otro. En particular con el patinete, básicamente, por lo visto, llenan vagones de ese tren de patinetes. Y el tracking me iba avisando de, pues mira, ahora está en la estación de Kazajistán. O ahora está en la estación de no sé qué pueblo de Rusia. O sea, me avisó de cuatro así sitios por donde había pasado el tren. Interesante, curioso. Sí, sí. Y bueno, aquí podemos hablar de que precisamente, por ejemplo, el tema del patinete llega a Polonia y desde Polonia se mueve ya a través de agencia de transporte de DHL, creo que era, y en unos pocos días ya desde entonces lo tienes en casa. Y en este caso, por ejemplo, yo en el momento que llegó a Polonia desapareció, como dice, ya no tuve más noticias de tracking. A veces pasa esto, ¿vale? Pues si compras en China tienes que tener paciencia. Mucha paciencia. Y vamos, se me actualizó ya cuando el día anterior ya había llegado el de la agencia de transporte a casa a decirme, mira, tengo aquí un paquete para ti. Y digo, bueno, pues dejarlo. No puedo dejarlo. esto pesa. Y eso, no sé, ese funcionamiento que os comento, el de llegar, que es un poco lo que tú has contado antes de Suiza, es una forma que yo creo que tienen para precisamente saltarse lo que hablábamos antes de las aduanas, que yo creo que más que porque estén saturadas, que también, en este caso yo creo que tiene más que ver con la forma en la que llegan y luego cómo lo redistribuyen, ¿vale? Porque son como dos trackings distintos. Hay un tracking hasta que llega a Europa y sí, otro tracking desde que llega a Europa hasta que llega a tu casa. Sí, y yo creo que además hay ahí países clave, ¿no? Me resulta muy curioso lo que dices de Polonia, porque a pesar de que, por ejemplo, OnePlus vende oficialmente en España y tú compras desde la web de OnePlus y tal, OnePlus te lo distribuyen desde Polonia. ¿Cómo han llegado a Polonia? ¿Cuántos impuestos ha pagado la empresa OnePlus para entrar en Europa a través de Polonia? Pues yo estoy casi seguro de que la cosa será un poco más laxa que si hubieran entrado los stocks directamente desde China a España, ¿no? Tengo esa sensación, pero bueno, no es nada científico, tengo esa sensación. Pues sí, sí. Y luego está el tema de aduanas que hemos comentado. Bueno, Gaby, perdona. No sé si tenías algún comentario respecto al tema de los envíos. Bueno, sí, es que, o sea, claro, o sea, yo estoy aquí muy callado porque en tiendas chinas no suelo comprar, pero sí que las dos, tres cosillas que compré siempre me llegaron por avión. Y eso, el mes no te lo quita nadie. O sea, siempre luego, pues eso, ves el sobrecito y pone China Airmail o no sé qué. Y ahí está. Pero claro, no todo este mundo para mí es un poco... O sea, sí que lo he oído, pero lo conozco muy de oídas. Cuando te acostumbras y ves que los productos llegan... Y bueno, sobre todo cuando, insisto, compras cosas de marca... Pues yo este año, para mí, para luego revender y probar y revender... O para compañeros o compañeras que me han pedido... Igual he comprado ya 4 o 5 Xiaomis. Ningún problema, ¿eh? Y tiempos no superiores a 15, 16, 17 días. Pero bueno, sí. Yo reconozco que las primeras veces decía, Dios mío, ¿esto cómo será? De todas formas, ha ido cambiando, ¿eh? Con el tiempo. Lo que estamos diciendo. O sea, antes los envíos eran directos desde China y los tiempos pues eran muy dispares. Y ahora la cosa está más... más... estandarizada, el tema de que viene por Europa y tal, pero aún así también sigue teniendo sus cosas. Ojo, y yo creo que con la llegada de Xiaomi a España oficialmente hay tiendas que con productos de Xiaomi, como Gearbest, en algunos casos, no en todos, en algunos casos te están ofreciendo soporte en España, con servicios técnicos españoles. Sí, lo único, cuidado con esos servicios técnicos. Bueno, más que con el servicio técnico hará su trabajo como tiene que hacerlo. Con ese anuncio de garantía en España, ¿vale? Porque a veces, en ocasiones, tienen letra pequeña y aunque sí que hay un servicio técnico en España al que puedes enviarle el producto y que lo valoren, lo arreglen y tal, puede que esos gastos de envío a ese servicio técnico corran por tu parte, ¿vale? Sí. Igual que puede ocurrirte que te digan que tienes un teléfono que tiene garantía y a la hora de hacer la realidad tienes que enviarlo a China con los gastos a tu cuenta y obviamente pues en muchos casos no te sale a cuenta. Entonces, bueno. Claro, yo ahí, el tema de las garantías, aparte de que incluso con la garantía española te la juegas porque realmente es una garantía de 1+1, ¿vale? O sea, es decir, normalmente que te devuelvan el dinero o que te cambien el dispositivo en el segundo año es algo muy difícil y que normalmente pasa por política comercial de atención al cliente, porque realmente durante el segundo año los términos se endurecen bastante más para el consumidor que durante el primero, ¿vale? O sea, tampoco soy un experto, pero digamos que el primer año es la garantía del producto. Y luego el segundo año es la garantía comerciante. Es decir, tú, por ejemplo, te compras un... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te compras un iPhone en el Carrefour y el primer año puedes ir al Apple Store, que te van a atender. Pero el segundo año tienes que ir al Carrefour. De hecho, en Apple es posible que te digan, esto no te lo has comprado aquí. No, me lo he comprado en el Carrefour. Pues te tienen que atender en Carrefour. Y entonces, claro, cuando ya estás en el año de garantía del comerciante, es cuando ya empiezan a, no, vamos a enviar el producto ahí para que lo revisen y nos digan el diagnóstico. Y si el diagnóstico es que lo tienes que pagar tú. Y ahí ya se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también yo, como tampoco tengo ese instinto compra compulsiva tan alto de pues compro aquí, compro allá, no sé qué, no sé cuántos, suelo cuando hago las compras de teléfonos, de videoconsolas, de cosas así, miro también quién me lo vende, ¿no? Para tener ese extra de garantía del segundo año, que por ejemplo cuando te compras un Nexus solo te daba Google. O sea, a mí me han llegado a devolver el dinero, gastos de envío incluido, en el tercer año de vida de un producto. Porque, por ejemplo, Google, cuando compras en el Google Play Store, cada vez que te envía un teléfono de reemplazo, te da otros 2 años de garantía, ¿no? Eso, por ejemplo, si lo compras el Nexus, cuando vendían, por ejemplo, el Nexus One en Vodafone, eso no lo tenías. Eso solo lo tenías durante el primer año, ¿no? Y luego Amazon, en los productos que tienen las ventajas de Amazon Premium, te da un servicio muy parecido. Pero claro, luego si te compras un teléfono por ahí por otra tienda y tal, pues tienes que ver mucho cómo va a ser ese segundo año de garantía, también según el precio del teléfono, ¿no? Entonces, bueno, sí que es también un tema que hay que tener muy en cuenta, claro. O que sin... A ver cómo lo explico esto. O que si es... O que tienes que estar dispuesto a ceder en ciertas cosas, en ese sentido. Vale, no voy a tener la garantía que tengo aquí en España, también estoy pagando menos, bueno, pues lo valoro y digo, vale, lo acepto. Sí. Eso ya pues depende de cada cual y del momento, claro, también. Fijaos, claro, o sea, volvemos al principio. Android One, el Xiaomi con Android One, el A1. 175 creo que me costó. Hasta los 229 que vale ahora mismo en España, pues son 25 o 29, estamos hablando de unos 44 euros, ¿no? Si no me equivoco, no. Ay, Pedro. 54 pavos. 54 sí. Pavos. Te va a pegar un capón, Guille. ¿Qué hago yo con 54 pavos? Puede que tenga cerca, con la popularidad que tiene ahora Xiaomi, puede que tenga cerca un servicio postventa que me dé cobertura a Xiaomi. Me van a cobrar, si no es una rotura de pantalla, que evidentemente se me va a ir, pero si es un fallo, me tienen que cambiar una antena o una batería, me van a cobrar 54 pavos en la hipótesis de que me falle. Y estoy, uh-huh. yo aquí estoy totalmente con Gabri. En la hipótesis de que me falle el primer año. Porque si el segundo año te falla, ya empieza que si es un desgaste, que si no sé qué. Y ojo, porque es verdad, el segundo año las garantías no son tan garantías. Y entonces ya, y entonces, a ver, que no estoy hablando de 54 euros en el precio de un iPhone. Estoy hablando de 54 euros, que puede ser perfectamente casi el 30% del valor del teléfono, de lo que me cuesta el teléfono. Entonces, uh-huh. me lo pienso y digo, pues me arriesgo. Son productos buenos, no suelen salir malos, pues me arriesgo. Claro, o sea, ahí pero, yo creo que el eje de decisión de si piensas en las garantías, ¿no? Porque luego también está decir, oye, ¿yo qué presupuesto tengo para móviles? No, bueno, pues yo normalmente si digo, este móvil me suele durar 2 años, es un móvil de 200 euros, pues 200 entre 24 es ese tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vas viendo qué valor residual tiene el teléfono en el segundo año y si te compensa complicarte la vida o no. Pero el eje de decisión cuando hablas de garantías en Europa es ¿dónde lo he comprado?, ¿no? Porque ya te digo, el segundo año quien tiene que gestionar esa garantía es la tienda. Entonces, según el tamaño de la tienda, de alguna forma, y el interés que la tienda tenga de retenerte como cliente cuando compras productos caros, es un indicador de los problemas que te vas a encontrar. Por ejemplo, Google, Amazon, Apple, pues te quieren retener si te lo compras allí, ¿no? Pero a lo mejor una tienda de barrio que ha conseguido un stock de unos cuantos cientos de teléfonos y, bueno, pues le está ocupando en el almacén, te lo ponen de oferta y tal, pues el servicio postventa que te van a dar que te van a dar durante el segundo año se va a ceñir a la ley. Y si lo tienen que enviar al fabricante para que le haga el peritaje y tal, pues eso todo te lo vas a comer. No van a tener ese margen de decir, no, bueno, pues yo te valoro como cliente, vienes mucho a mi establecimiento y te voy a dar otro teléfono y esta complicación con el fabricante, pues ya me la como yo. Entonces, claro, eso muchas veces no se conoce y es injusto, pero cuando tienes un problema en el segundo año, en vez de pensar en la tienda, pues acabas achacando a problemas, pues fíjate, es que los de Xiaomi te falla el teléfono y no sé qué. Y cuando realmente a lo mejor el problema que estás teniendo es con GearBest. Yo en ese sentido, ya más allá del uso de tiendas chinas o no, si vas a comprar directamente aquí, no te vas a ahorrar nada, compra al fabricante. Quiero decir, o te compras en un Apple Store un iPhone si es que la tienes cerca, o te la compras en la tienda virtual de Apple, que es donde yo me compraba los iPhone, y siempre me fue muy bien con el tema garantías, que luego en 7-8 horas me estaban restituyendo un teléfono enviándome uno desde Holanda. Quiero decir, uh-huh. esto era así. Yo a las 6 de la tarde avisaba, oye, tengo un problema con el iPhone. Y al día siguiente estaba entrando por Vitoria, por el aeropuerto de Foronda, mi teléfono que me lo entregaban al mediodía. Uh-huh. Aquí, pues, si se ha instalado Xiaomi, compremos en la tienda oficial. Si vas a comprar aquí con el precio de aquí, que son precios calcaos, tienda oficial Xiaomi. Es verdad que está todo el rato ahora mismo desestocada. Yo creo que lo están haciendo aposta para crear un poco de hype. Pero cuando la cosa se normalice, porque ahí se produce una cosa que tú has dicho, y es que no hay una rotura entre quien te vende y quien lo fabrica. Es verdad que ya sé que son dos empresas distintas y que tampoco va a ser tan sencillo, pero al fin y al cabo tienes por detrás a Xiaomi. Sea la SL que el dueño de Xiaomi ha montado en España o sea la propia Xiaomi que ha fabricado, ¿no? Claro, es que ahí está la política de marca. Ahí está la política de marca. Claro. Me gustaría... Hay una cosa que lo estáis centrando en el tema de la garantía, pero hay otra cosa que también tiene influencia en el precio en España y que tampoco quiero evitar, y que es el tema del impuesto. Claro. El impuesto de valor añadido, el IVA, que también aquí pagamos. Y que en cierta manera, lo has comentado tú al principio, Pedro, al comprar cosas desde China y no aplicárseles el coste de aduanas que en ocasiones debería de aplicársele, pues bueno, también entra en una zona gris, ¿no? Como si nos ponemos... Es defraudar Hacienda, Roberto. Exacto. Lo digo yo que he comprado, ¿eh? Es defraudar Hacienda. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a eso también afecta. A ese respecto me gustaría comentar el tema de las aduanas en particular, ¿vale? Aquí vamos a echar mucho de menos a Juan, porque seguro que aquí tenía mucho que decir. Porque la pobre gente de Canarias está especialmente maltratada por el tema de aduanas. Ellos, casi cualquier pedido que hagan a Amazon España, les tienen que pagar un impuesto, pues que implica un sobrecoste. Y por otro lado, pues bueno, lo que pidan de China, casi ahora mismo para ellos es más fácil pedir a China que pedir a España. Así está la cosa. Porque ellos están exentos de IVA, creo, si no recuerdo mal, pero pagan el impuesto canario. Uh-huh. Entonces, si tú pides al extranjero, vale, aduanas te lo pilla e incluso tú lo puedes declarar oficialmente y pagas ese impuesto canario, que es más bajo que el IVA. La ventaja, sí, para ellos, bueno, es que ese impuesto es más bajo que el IVA. El problema es que si les vende una tienda española... Me falta Juan. ¿Cuál? Me falta Juan, porque que me falta Juan, porque Juan seguro que te podría, sí, sí, discutir eso y la cantidad de veces que tienen problemas al respecto. Yo me acabo de acordar también en la mesa del pub este de Sydney, donde se pone a veces Gabriel, y me acabo de meter el palillo en la boca. Uh-huh. Pero algo, sí, de esto. Sí, ahí, no. Pero bueno. En particular, sí que me gustaría dejar un mensaje de aviso para los que, escuchándonos, se animen a comprar en alguna tienda china, y es, tú antes has dicho el tema de que, por ejemplo, en Gearbest te dan la opción del transporte normal, como quien dice, el que vale gastos de envío cero o muy bajos, y otro que es un poco más rápido y tal, y luego está el súper rápido, el de, venga, en 7 días lo tienes. Y te va a llegar por DHL, por Seur, por MRVD o por cualquier agencia de transporte. Bueno, eso es importante que sepamos que en esos casos siempre, absolutamente siempre, te van a cobrar las aduanas. Y no solo las aduanas, sino que te van a cobrar gastos de gestión de la agencia de transporte. Claro. Esto es así porque lo hacen ellos. O sea, digamos que tienen delegada la funcionalidad de cobrar estos impuestos, y entonces... mientras que la aduana oficial, como antes decías, está colapsada en cierta manera y hay más laxitud, bueno, pues esta gente siempre cobra, y además cobran porque además van a tener un beneficio directo porque sus gastos de gestión son bastante amplios. O sea, estamos hablando de que en productos de poco precio puede ser hasta 3 veces mayor los gastos de gestión de lo que cuesta de lo que te ha costado la tasa de aduanas. Vale. Pues, entonces, bueno, siempre estar avisados de esto. Un precio tipo, por las cosas que yo he visto en YouTube, ¿vale? Ahora estoy de cuñado, pero no tanto. Un precio tipo de un móvil de 200 pavos, si tú pides el envío urgente por DHL, que es la opción que normalmente te ofrecen para tener el móvil ya, ¿vale? Si quieres tener una experiencia parecida a comprar en España, tenemos que saber que, aparte que nos pueden cobrar entre 15 y 25 euros por lo que es un envío por DHL, porque lo pagas tú, nos vamos a encontrar con que esos 200 pavos en la aduana se van a convertir en otros 42 solamente por IVA. Normalmente un teléfono no va a pagar y tasas de importación. Sin embargo, como tú bien dices, DHL, que está autorizada por el Estado y que el Estado dice, yo me fío de usted, DHL dice, por defecto, y coge, ve cuánto vale el producto, le aplica el IVA y además... te cobra por hacer esa gestión. ¿200 en qué se convierten? Normalmente en 270 o 280. No en 242, no, en 270 o 280. ¿Qué es lo que recomiendan los youtubers y lo que a mí me ha servido hasta ahora? Si queremos hacer esto, que es un pirateo, evidentemente. Nunca pedir que nos traigan un producto desde China, al menos un producto de valor, que nos traigan un producto desde China a través de una agencia de transporte de este tipo. Es decir, a China hay que pedir con un mes, que puede que sea normalmente entre 15 y 20 días, pero hay que pedir pensando que el producto llega en un mes. Si quieres regalar algo que quieres comprar en China, hoy es día 25, pues ya estás tardando. Pues a lo mejor para Papá Noel o para el lonchero, claro, ya no te va a llegar. Claro. De lo contrario, vas a pagar impuestos. Eso, sí. Sin las ventajas de comprarlo en España. Eso es así de claro. Uh-huh. Sí, totalmente. Hay una regla no escrita que es la de que si algo cuesta menos de 22 euros no te van a cobrar aduanas. Siempre que no vaya con agencia de transporte. O sea, con agencia de transporte te van a cobrar siempre, aunque sean menos de esos 22 euros. E incluso si las aduanas se ponen muy tiquismiquis, te podrían cobrar por menos. Pero digamos que si compras cosas de bajo valor, es muy, muy, muy, muy posible que no te cobren aduanas. Vamos, no, las posibilidades son muy, muy, muy pequeñas. Además, como decías, Pedro, las aduanas han estado saturadas. Por ejemplo, en noviembre, bueno, voy a poner un enlace en las notas del programa a una noticia en la que precisamente hablan del tema, de que estaban desbordadas y no daban abasto a sacar todo lo que tenían. Yo en particular, por ejemplo, tenía un pedido de una cosita, que encima no era para mí, era para una persona que me lo había pedido, y tenía el seguimiento, y el seguimiento se llegó a Madrid, y en Madrid se tiró un mes, literalmente, hasta llegar a mi casa. O sea, tardó lo mismo en llegar de China a Madrid que de Madrid a mi casa. Es otro de los problemas que te puedes encontrar. Incluso que se pierdan cosas. No sé si os han perdido algo a vosotros. Pues mira, de momento he reportado ayer como perdido, porque no me ha llegado y hace ya 2 meses. He reportado, creo que a Banggood, la pérdida de los protectores de pantalla del Xiaomi A1. Hace más de un mes que lo pedí, casi 2, y ahí estoy esperando. No, yo eso es ese tambor de CDs que estará por ahí perdido, ¿no? Pero vamos, ¿no? ¿Te imaginas que te llega a una casa donde viviste hace 15 años? Buah, pues sí, pues no, no. Y que recibe el pedido un niño de 12. Y dice, ¿esto qué es? Sí, seguro. A jugar con los frisbees que le acaban de llegar. Claro, o a espantar palomas también. Del balcón. También. Eso también es viejuno. Pero bueno. No, yo también siempre pienso en el que se tiene que llevar puestas las camisetas que nunca llegaron a mi casa. Bueno, uh-huh. Hace un tiempo. Ojo, ¿eh? Porque el año pasado compré para una compañera una cámara Canon para la cría, para la hija, con su correspondiente forrito, vaya, el bolsito para llevarla, ¿no? Uh-huh. Y nunca llegó. El año pasado Amazon, cerca de Navidad, tuvo un verdadero colapso, un problema muy serio con Segur, que hizo que la señora que me atendía en un perfecto castellano con acento alemán o polaco, vaya usted a saber, cuando llamé para contarle que no me había llegado, me dijo literalmente que estaban teniendo problemas con Segur y que Amazon estaba trabajando. Me lo dijo como si fuera yo alguien de Kantar o de alguna de estas empresas, ¿sabes?, que vigilan cuáles son las tendencias de los mercados, que estaban estudiando tener su propia logística. Dije, ah, muy bien, cuántas explicaciones. Al final el producto nunca apareció. Amazon lo dio por perdido, Segur me reconoció que había estado en sus depósitos, pero que nunca volvió a aparecer, y Amazon devolvió el dinero. O sea, que esto no solamente pasa con las tiendas chinas, ojo. Sí, a mí, bueno, dos cosas. Por un lado, el tema de correos. A mí me ha ocurrido en alguna ocasión que han perdido algo en correos, a pesar de que yo sé perfectamente por el tracking internacional que ha llegado hasta correos. Y el problema que te encuentras es que estás bastante indefenso, en el sentido de que si correos no lo tiene en sus sistemas, por mucho que tú tengas un tracking o de otro sitio, se lavan totalmente las manos, ¿vale? No hay forma. Y tampoco recogen la queja para, bueno, pues para mejorar internamente, no está en sus procesos. Y luego, por otro lado, de lo que hablabas de Amazon ahora mismo, en mi experiencia también, el tema es que te envía con distintos proveedores. Como dices, pues tuvo problemas con Segur, pues ahora a mí me llegan cosas por Segur, por DHL o por Correos Express. Y ahora mismo, por ejemplo, para mí mi peor experiencia es Correos Express. Y a mí lo que me gustaría es poder decirle a Amazon, mira, envíame con quien te dé la gana, menos con Correos Express. Y no tengo esa posibilidad, por ejemplo. Sí, yo tuve pues no he tenido problemas con correos, ¿eh? No, yo con quien tuve muchísimos problemas fue con UPS. O sea, yo llego un momento que, o sea, con UPS, si no ponía el lugar de entrega la oficina, no me lo entregaban directamente. No, es que no has estado en casa y, o sea, tú no habías estado en casa todo el día mirando por la ventana a ver si pasaba la furgo de UPS y a los 5 minutos, o sea, de repente te llegaba una notificación al móvil de un correo, intento de entrega y tú, pero sí, aquí no ha venido nadie, ¿sabes? Y bueno, eso me pasaba siempre. Se me pasaba siempre. Nosotros tenemos ahora en Hermoa, yo ya sé que ahora lo está utilizando Correos también. Hay una pequeña startup que lleva funcionando un cierto tiempo, además allí en el edificio donde yo trabajaba antes, que instala de estos buzones enormes con distintos tamaños en donde tú puedes elegir que te lo entreguen. Y muchas entregas ya de Amazon, yo no lo suelo elegir porque tenemos facilidades para poder recogerlo en el trabajo, ¿no? Pero muchas entregas de Amazon, creo que es MRV a nivel local o no sé exactamente ahora qué empresa, tiene un acuerdo con esta pequeña startup y esa última milla que llaman ellos la hacen de esta manera y te ofrecen, me llega un SMS el día anterior, es decir, muchas veces 4 o 5 horas después del pedido, con Amazon Prime de estos de 24 horas que normalmente son 16 o 17, y varias horas después, a la tarde-noche, me llega un SMS y me dice que puedo elegir la entrega en ese buzón. Lo cual, bueno, pues yo ahora mismo no trabajo ya en ese edificio donde está instalado el buzón, lo demás es tan cómodo como recogerlo a la salida del trabajo con un código de barras en tu teléfono, que lo escaneas y se te abre el buzón donde han dejado tu paquete. Eso yo lo he usado. No era con Amazon, era con otra empresa, otra tienda que compré y me daba esas posibilidades. Y en mi caso en particular, el dispensador, ese gran armario, estaba en una lavandería del barrio. Uh-huh. Una lavandería está de 24 horas. Pues bueno, es un sitio que está siempre accesible. Pues es posible también que fuera de esta compañía, quizás, porque ha instalado por Vizcaya. La compañía se llama Happic. Claro. Aquí no sé si puede ser. También los he visto en, ¿cómo se dice? Parkings y sitios de este estilo. Aquí, por ejemplo, eso lo pone directamente la empresa de correos de aquí, Australia Post. De hecho, yo en mi perfil de correos, porque tiene una página para gestionar todos los envíos y tal, tengo dos direcciones de entregas, la mía de mi casa, bueno, tres, la de casa, la del trabajo, y un buzón que está cerca de mi casa, que son estos armarios enormes. Entonces, pues tú cuando te llega la notificación a la aplicación de que tienes un paquete en el buzón, si te acercas allí, puedes abrir el buzón desde la propia aplicación. O sea, te llegas allí o escaneas el QR o metes el código o lo que sea, o directamente si tienes los servicios de ubicación activados, te detecta cerca del buzón y plin, te abre y te dispensa el paquete. La verdad es que está muy bien. O sea, cuando vives solo y nunca estás en casa cuando lo van a entregar, si no quieres abusar mucho de la oficina, de la estafeta de la oficina para que te recojan los paquetes, ese tipo de puntos de entrega. O de la mayoría de tus vecinos. Yo eso jamás lo he hecho, y una vez que le han entregado un paquete a un vecino, le monté un pollo al repartidor que le puse una reclamación, porque eso lo tienes que autorizar, ¿no? Y la vecina me decía, hombre, no te preocupes y tal, y yo, pero que, o sea, a ti no tienen que abusar de tu tiempo sin pedirme mi permiso, y yo no le podría decir a la empresa de correos que te lo deje a ti sin haber hablado contigo antes, ¿no? Entonces, y eso... Eso es verdad. Un segundo, Gaby. De hecho, mi experiencia con eso ahora es, siempre te llaman para preguntarte si hay algún vecino que se lo puedan dejar. O sea, ya no me ha ocurrido que te lo dejen a un vecino sin decirte nada. Y otra cosa que también hacen es, si el paquete puede caber en el buzón, también te lo dejan, pero te llaman antes, ¿vale? Para que tú aceptes explícitamente que lo dejen en el buzón. Mm-hmm. Claro. Sí, yo he tenido experiencias de todas esas que habéis dicho. Me han dejado paquetes que entraban en el buzón preguntándome primero si me lo podían dejar. Me han llamado a la puerta para ver si recogía el paquete de los vecinos de al lado cuando apenas llevábamos 2 meses viviendo aquí, y a mí me dio un poco de apuro y le dije, bueno, si hablas con ellos delante mío y te dan permiso, pues sin problemas. Y al revés, me he encontrado con que me han llamado para ver si daba permiso para que se lo entregaran a un vecino. Y yo no suelo aceptar. No por nada, sino porque no quiero molestar a los vecinos. Porque no sé si es fácil que encuentren un vecino, porque aquí todos somos gente que está poco tiempo en casa. Y porque, la verdad, yo tengo la mayor parte de los centros de logística, los tenemos aquí en Echevarría a 5 kilómetros de casa y bueno, pues cojo el coche, me arrimo en un momento y me resulta más cómodo. Claro. A mí la más surrealista de esas fue, bueno, hay dos. Una es en verano, que es lo típico, que no hay casi nadie en casa. Por lo visto, el que venía a entregar el paquete se recorrió todo el edificio y se lo dejó a alguien del sexto, cuando yo vivía en el tercero. Uf. Pues al que encontró. Y otra es uno que lo dejó en una peluquería del barrio, que cuando fui a recogerlo, digo, oye, ¿y por qué lo dejan en la peluquería? Y me dice, pues lo mismo te voy a preguntar yo a ti, porque yo no soy un sitio donde se puedan dejar paquetes. Sí, que esa es otra modalidad, por cierto. Esa es otra modalidad. Tiendas que ya colaboran en aceptar paquetes para ti, vaya. De todas maneras, en algún momento habría que hablar también de cuánto cobran estos transportistas, porque también cuánto cobran estas empresas de transporte de estas grandes multinacionales que compran un montón de entregas en lote, millones de entregas en lote, si te están sirviendo, pues eso, un protector de pantalla que te ha costado 4 euros. ¿Cuánto cuesta? Pues si quieres comentarlo, porque es verdad, yo he comprado cosas que valían un céntimo, con el envío incluido. O sea, eso obviamente hay gente perdiendo dinero. ¿Eso cómo puede ser? Que comenta lo que es el momento, Pedro. Adelante. ¿Cómo puede ser? Pues porque alguna gente igual no está perdiendo el dinero, igual está perdiendo la vida. En algún sitio de la cadena hay alguien esclavizado por completo. Y esto, aunque nos guste comprar, y aunque da igual que compremos en España o en China, casi todo está hecho allá, esto es así. No me voy a poner sindicalista. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Para que tú puedas tener una oferta en un canal de Telegram de un céntimo por un protector de pantalla anti no sé qué, anti huellas y anti explosión, que así los ponen, con el coste de envío desde China, pues evidentemente hay gente que no está recibiendo por su trabajo aquello que merece. Esa es una realidad. De todas formas, en estos casos tan exagerados, del que te digo, pues de precios muy, muy, muy bajos, creo que en algún caso yo creo que es incluso, se utiliza como método de promoción de la tienda, ¿vale? Sobre todo lo he visto, por ejemplo, con tiendas nuevas que han abierto hace poco y que, bueno, al fin y al cabo es una forma de atraer a gente a tu tienda. Sí, a ver, y yo también lo que he dicho es lo que he dicho, pero luego hay economías de escala, evidentemente. Cuando Amazon te entrega una cosa que has pagado 4 euros y te viene el envío incluido y la empresa tiene que ganar algo de dinero, la empresa de distribución, de distribución no, quiero decir la logística, ¿no? La empresa de transporte. Y el trabajador tiene que ganar algo de dinero, que normalmente suele ser un autónomo, es decir, otra empresa. Pues lógicamente ahí hay una economía de escala. Ahí hay alguien que ha contratado, lo que decía antes, pues de cara a la campaña de Navidad, seguro ha ganado un contrato con, me lo estoy inventando, ha ganado un contrato con Amazon de 10 millones de entregas. Y eso es un millón de euros, voy a decir, no sé, me lo estoy inventando. No sé qué relación de coste he puesto ahí. Bueno, pues evidentemente hacen entregas por debajo de coste y harán entregas en los centros de las ciudades, en donde aparcan la furgoneta y tendrán 150 entregas en una misma manzana. Lógicamente, ¿no? Porque si no, evidentemente, pues no sería sostenible ni aún explotando a la gente. Sí, aún así, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es más o menos vox populi, pero una de las razones por las que normalmente las agencias de transporte son tan pesados buscando dejarte el producto es que, por lo que yo había oído, si no hacen la entrega, no cobran. No cobran, o no. O cobran menos, o... Sí. Bueno, no cobran o no cobran todo, efectivamente. Sí, eso, o sea que, bueno, es verdad, es un trabajo que está complicado ahora mismo. Gaby, no sé si tenías algún último comentario con respecto a estos temas. No, lo único que una cosa que sí funciona y que yo usé bastantes veces es Amazon, aunque no tengas empresas de estas de buzones cerca y tal, sí que muchas oficinas de correos sirven de punto de entrega. De hecho, bueno, pues siempre a la hora de escoger la dirección de entrega, seleccionas punto de entrega, y si tienes una de estas oficinas de correos cerca, también es muy conveniente. Totalmente. Yo lo uso mucho también. Por lo que dice Pedro, porque básicamente pues no estás en casa durante el horario de trabajo y obviamente necesitas... te es mucho más cómodo si te lo dejan en un sitio al que vas a poder acudir. Claro. Pues vamos a ver, hemos recorrido el camino de enamorarnos de un producto. Hemos buscado las distintas alternativas, hemos recorrido las distintas tiendas virtuales, nos hemos parado en las tiendas de aquí, en las tiendas chinas, lo hemos pedido, nos lo han enviado, ya sea por tierra, mar o aire. Ha acabado llegando a nuestro país, a nuestra localidad, a donde vivamos. Un transportista nos lo ha llevado. Nos ha encontrado en casa o no, pero bueno, al final ha acabado en nuestras manos. Y todo esto sin necesidad casi de salir de casa. O sea, podemos ser un hikikomori, creo que se dice. No sé, estoy seguro de si lo he pronunciado bien. Sí. Una de estas personas normalmente japonesas que viven en su habitación sin salir para absolutamente nada. Y aún así, pues hemos podido tener una experiencia perfecta de compra. ¿Creéis que...? En mi ámbito, Roberto, discúlpame, en mi ámbito de trabajo o de conocimiento, se habla de la epidemia de soledad. Uh-huh. Ahí lo dejo. Muy bien. Pues, bueno, mi pregunta iba un poco por ese plan. ¿Es este el fin de las grandes superficies? O sea, estas megatiendas online que sirven cosas casi más rápido de la que tú podrías ir al centro comercial a comprarlas, porque no olvidemos que Amazon incluso tiene envío en 2 horas en ciertos sitios. ¿Van a acabar con las grandes superficies? Con las grandes superficies no lo sé, con las pequeñas tiendas seguro, pero bueno, esto se lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Con las pequeñas tiendas dedicadas a estos ámbitos. Seguramente siempre vas a poder encontrar una pequeña tienda que te venda un vino un poco especial, una cerveza un poco especial o un paté un poco no sé cómo, ¿no? Y que además tenga un horario en el cual tú acabas de llegar a casa. Esto en el casco viejo, cuando yo vivía en Bilbao en el casco, pues se veía. Porque llegas a casa a una determinada hora y quieres poder comprar eso. Para comprar tecnología, pues yo creo que sí. Yo creo que... bueno, creo que sí. Creo que va a seguir quedando de momento, durante unos años, al menos hasta que nos hagamos viejitos los que ya estamos acostumbrados a comprar por internet, va a quedar todavía una población más residual, cada vez más residual, que necesita ir al MediaMarkt a ver determinados productos. Y luego, hay cosas que yo hoy todavía no compraría por internet. El otro día acompañaba a una compañera de trabajo a comprar una tele de 55 pulgadas, yo eso no lo pediría por internet. Porque cuando me venga con píxeles apagados o con una pantalla con fuga de luz, ¿eso quién lo ha roto? Yo mi tele la compré por internet. Claro. Porque eres un tío echado para adelante. Yo es que, bueno. Pero yo eso todavía creo que iría a una superficie tipo MediaMarkt. No lo claro. Sé. A ver, yo quiero poner ahí una reflexión encima de la mesa. O sea, probablemente se acabe en la pequeña tienda el establecimiento físico, ¿vale? Pero. Los pequeños comercios especializados en algo, yo creo que con el comercio electrónico, sobre todo con mercados plataforma tipo Amazon, o sea, un mercado plataforma es una empresa que te pone el mercado, ¿no? Entonces, es como un mercado tradicional, tú vas a tu puesto y vendes algo. Normalmente los mercados plataforma funcionan que uno de los dos, el comprador o el vendedor, paga una comisión a esta empresa. Por ejemplo, eBay y Amazon le cobran a los vendedores, y ahí pues se desarrolla la venta. Yo, por ejemplo, en ese sentido, un pequeño comercio cualquiera tiene bastantes más posibilidades de venderme sus productos online a través de Amazon a que si tengo que ir a una tienda, que tengo a una hora en tren de casa. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor me pongo, imaginaos, ¿no? Abre aquí un pequeño comercio especialista en móviles chinos. Y tiene Honor, Xiaomi y OnePlus. Bueno, pues si ese señor los vende a través de una tienda con su nombre en Amazon, va a tener muchísimas más posibilidades de tenerme a mí como cliente que si me tengo que coger un tren e irme a Manly o a Parramatta o a sitios que están a una hora de mi casa. Entonces, en ese sentido, probablemente cambie un poco el negocio, pero yo creo que sigue habiendo lugar a comercios pequeños y especializados. O sea, una persona que dedica un trastero a tener stock de móviles y que consigue precio del fabricante, o porque entre tres o cuatro tiendas alquila un contenedor de un barco, etcétera, etcétera, y tiene un tipo de esos de estrategia, pues a lo mejor te puede dar mejor precio que en algunas cosas que otros lugares, ¿no? Entonces sí que probablemente cambie el tema ese de me voy a montar una tienda, tengo que buscar un local. No, me voy a montar una tienda, tengo que buscar una cadena de distribución que a lo mejor es Amazon. Sí, completamente de acuerdo. Yo, fíjate lo que te voy a decir. Más bien hablarías que por un lado sí está lo que habéis comentado. Vamos, con lo que ha comentado Gaby estoy de acuerdo, con lo que ha comentado Pedro también, pues irán desapareciendo los MediaMars y compañía, pero sí creo que va a quedarse cierto tipo de tienda escaparate, como son un poco ahora mismo las tiendas de Apple, por ejemplo, que también es un modelo que ha intentado replicar Samsung con sus Samsung Stores, no estoy seguro cómo se llaman, pero al final son sitios donde realmente lo que tienes es una galería de productos donde tú puedes tocarlos, puedes verlos, puedes enredar con ellos, puedes preguntar, tienes incluso el servicio de soporte ahí mismo, pero que no deja de quitarte la experiencia online, o sea, en el sentido de que tú puedes ir ahí a verlo, a tocarlo y tal, y puedes servirte para decidir la compra online más tarde. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, incluso para recoger después el producto también, ¿eh? También. Claro. Uh-huh, cierto. Entonces, esa unión de la parte online y física, pues cada vez va a ser más importante, yo creo. ¿Sabéis quién tiene un proyecto para instalar estos buzones de los que hemos estado hablando en sus propias tiendas? Zara. Y a mi alrededor cada vez hay más compañeras. Esto es una cosa que de momento solo he visto en chicas. Seguro que hay chicos que lo hacen. Yo no lo he hecho todavía. Que compran en Zara online. Te llega, no te vale, no te gusta la textura de la tela. Lo devuelves, nadie pregunta. A ver, nos hemos centrado en la tecnología porque somos así. Pero sí, obviamente hay otros comercios online muy importantes. Estarían, por ejemplo, el tema de la comida también y el tema de la ropa. Y el tema de la ropa también lo conozco de cerca. Porque, bueno, yo también mismamente me he comprado ropa que nunca creí que fuera a comprar, pero me he comprado incluso zapatos, por ejemplo. Y lo que tú dices, tiendas Mango, creo recordar, Zara también, pues que puedes comprar. Además, en días como hoy, por ejemplo, de Black Friday, es mucho más cómodo comprar ahí que pelearte en la tienda, a lo mejor. Y te dan muchísimas facilidades. O sea, lo que estás diciendo, tienes totalmente libertad de probártelo como si estuvieras probándotelo en el probador de la tienda, y que no te gusta, no pasa nada, lo llevas, lo devuelves, no hay gastos de envío, no hay gastos de devolución, y vamos, la fricción cero, fricción muy muy baja. Y luego también está el tema de que a veces no te queda más remedio, ¿no? O sea, yo por ejemplo, no lo conté en Australiando, lo conté en Sobre la Marcha, lo conté en Anchor, que, o sea, yo tengo la cabeza estúpidamente grande. Entonces, claro, en Australia aquí pega el sol sin capa de ozono, o sea, es el país que más cáncer de piel tiene y tal. Entonces, bueno, pues ahora mismo ya está dando el sol en la calle, son las 8:36 de la mañana, pero aquí ya pega el sol, ya está el sol alto en el horizonte, ¿no? Yo salgo ahora de casa y tengo que salir con crema de protección 50 y si voy a andar bastante rato por la calle con una gorra o un gorro, ¿no? Entonces, claro, pues llega un momento que dices tú, bueno, las gorras me las tengo que probar porque tengo la cabeza grande, ¿no? Aparte la tengo tan grande que curva el espacio alrededor y tú me ves y parece normal, pero no. Luego te intentas poner una gorra y aquello no cabe, ¿no? Entonces al final he tenido que acabar midiéndome la cabeza con una cinta y pidiendo gorras por internet porque no encontraba gorras de mi talla. O sea, la gente, o sea, el escaparate, las tiendas físicas normalmente tienen un stock y tallas grandes, por ejemplo, yo creo que son 63 centímetros de contorno, normalmente dejan de vender a partir de 59, ¿no? Entonces, claro, pues tienes un problema. Y el casco que tengo para la bicicleta está ahí justito. Interesante eso que dices. Mi última experiencia de compra de ropa, he cogido unos kilitos, como alguno sabe, porque me ha visto hace poco, unos cuantos kilitos. Y bueno, pues llegué a la L, en algún caso a la XL. Estoy hablando de las tiendas típicas de ropa que conocemos aquí en España, ¿vale? Típicas tiendas donde compramos los chicos. Yo he llegado a ver colocado el cartel de XXL, imagínate, y en algún caso la XL, que era la que yo estaba buscando, a través de tienda online. Y eso sí, la puedes recoger, pero pídela en tienda online. Que dije, vaya manera, ¿no?, de llamarte gordo, quiero decir. Sí, es como los gordos, por favor, que no entren, que nos estropean la vista, claro, en la tienda, ¿no? O sea, aquí solo puede entrar gente guapa. Sí, eso la verdad que es un poco lamentable. Sí. Pero yo también tengo mis problemas con las camisetas, ¿eh? Tengo mis problemas con las camisas y las camisetas porque aquí el tallaje que viene es el de Estados Unidos. Entonces, la talla M para mí es la talla morcilla porque parezco una morcilla así todo comprimido. Y la talla L, pues me podría hacer un saco de dormir con una camisa de talla L, ¿no? Entonces, al final, pues o voy por los comercios buscando ropa europea de importación que me sale por un ojo de la cara, entonces la talla L ya me sirve bien. O lo mismo, volvemos a tomar medidas, a pedir ropa por internet. Y luego eso, muchas veces me llegan tallas L que me pruebo y digo yo, ¿no? Esto, y entonces tienen que ser camisetas de algodón para poder meterlas en un lavado con agua templada y en la secadora para que encojan. O sea, yo si me compro una talla L, la tengo que encoger. Y si me compro una talla M, parezco una morcilla, tal cual. Si es un problema, vamos. Y otra experiencia que no quiero dejar de contar a la audiencia, que para mí ha sido muy llamativa últimamente. Mi padre, sabéis que en enero tuvo el hombre un accidente cerebral y bueno, pues está ahí con sus cositas, que tiene que hacer algunos ejercicios de memoria y tal. Y yo no sé si lo sabéis, pero hay cuadernos de Rubio, aquellos que utilizábamos, ¿os acordáis? Cuando estábamos en el cole. Sí, claro. Caligrafía, cálculo tenemos y tal. Tenemos una edad. Bueno, pues los hay para adultos. Los hay específicos para adultos, para personas, para prevenir un poco la pérdida de memoria o la vejez, ¿no?, del cerebro. Pero también para personas como mi padre, que se están recuperando. Ahora hay muchas cosas. Dime. Para lo que llaman envejecimiento activo, sí. Sí, sí. Y luego también pues para este tipo de casos, ¿no?, que te lo manda una neuróloga o una neuropsicóloga, pues bueno, para que actives un poco el cerebro. Bien. Estamos yendo al hospital de Gorlitz una vez a la semana con él para que le hagan este tipo de cositas, le hagan estimulación y tal. Y nos dice la neuropsicóloga, bueno, yo recomiendo este cuadernito de Rubio para adultos y este otro cuadernito. Hay un montón de ellos y además de varios niveles. Bueno, queda en manos de mi hermana. Y dice mi hermana, ¿te parece que compremos en las librerías de Galdácano? Sí, claro. Pues oye, estas son las cosas que compran en las librerías para que puedan seguir viviendo las criaturas. Una de las cosas, sí, la tenían. La otra, uy, qué raro, no tenemos stock. No, pero te traigo en un par de días. A la de un par de días, oye, que nos va a tardar más. Y al final, llego a la siguiente cita, estamos turnándonos mi hermana y yo, llego a la siguiente cita a los 15 días y le digo a mi madre, ¿y el otro cuaderno que nos recomendó la neuropsicóloga? No, que se ha dicho tu hermana que no se localiza. Que fue a la otra librería, una segunda librería y tampoco. Digo, espérate, dame la nota que te puso la psicóloga. Me da la nota y mientras que estamos esperando a entrar, 2-3 minutos, no nos hicieron apenas esperar, Ya estaba, el producto en camino. Y al día siguiente lo tenía mi padre en las manos. Amazon. 2 euros y pico el cuadernillo sin gastos de envío. Pues es lo que hay. Es una experiencia que nadie puede igualar. Claro, mi hermana se quedó sorprendida. Dice, pero si ese es el precio que costaba en la librería, pero estaban agotados. Digo, pues ya está, ya no están agotados. Y ante eso da igual que quieras apoyar al comercio de proximidad, porque a veces el comercio de proximidad no llega. Sí, aquí hay muchas consideraciones éticas y etcétera que, bueno, no vamos a meternos, creo, ¿no? Como queráis, ¿eh? No sé cuánto llevamos, pero podemos dedicar otro par de horas. No, ya llevamos como un par de horas. Bueno, yo creo que lo hemos dicho. O sea, sí hacemos. Yo creo que estamos de alguna manera haciendo una defensa del comercio electrónico. Es una cosa imparable. Nadie tiene que defenderlo. Se va a defender solo. Pero sin duda, ojo, ¿eh? Tiene cadáveres en el armario. O sea, sí, podemos estar una hora. Pero una cosa es eso. Con respecto a lo que ha comentado Gaby, por ejemplo, de las gorras. Es un ejemplo claro, por ejemplo, de una tienda que a lo mejor no tendría sentido, no tendría suficiente mercado como tienda física, que está en una calle y que solo tiene un público potencial, pues, de la ciudad o cercanías, pero que en internet puede llegar a un nicho específico de gente, pero que Al llegar al alcance que tiene internet, pues es un nicho suficientemente rentable como para permitirle tener negocio. Sí, lo que no impide que luego el tipo tenga en una zona de Bilbao, de Madrid o de Sydney una pequeña tienda especializada en gorras. Pero refuerza su negocio e incluso puede tener su negocio principal online. Sí, a ver, te da más posibilidades, ¿no? Y muchas veces pues te ahorra paseos muy largos buscando pues que quede alguna existencia en alguna tienda, que luego llegas y pues o no te gusta el color o no sé qué historias y tal, pues ahí lo tienes bastante fácil. Y oye, al final es tiempo que te quitas de estar haciendo otras cosas con tu familia, con tus amigos y tal, ¿no? Que no todo es la, ¿cómo le llamabas? La epidemia de la soledad. Sino que es, bueno, pues a veces cosas que necesitas o cosas que necesitas sustituir o cosas que, pues bueno, pues te conectas, lo compras y ya está. Que para ti son casi lo que le llaman commodities, ¿no? Que si no lo tienes te molesta, pero no es algo que te quite el sueño, que tengas que tener un proceso de compra súper complicado como si fuera un coche o un televisor o lo que fuera. Es que si no tienes el comercio electrónico te quitan muchísimo tiempo y oye, que el tiempo no está para gastarlo innecesariamente tampoco. No, yo... ¿Qué te voy a decir yo? Tiempo escaso. Pero bueno, si os parece, vamos a ir acabando y por reflejar un poco este viaje que hemos hecho con nuestros gadgets. ¿Cuál es el último gadget así que os ha llegado? Que os ha hecho especial ilusión. Gadget. A ver, espérate, que lo veo. Tengo aquí... Pedro, arranca. Bueno, a ti el teléfono, ¿no? Sí, bueno, a mí... No, pero este teléfono... Buf, entre este teléfono y hoy han llegado muchas cosas. han llegado más teléfonos que no eran para mí, pero sobre todo ha llegado una cámara IP... que tengo en casa y que es de Xiaomi también y que bueno, pues ahí estoy probándola con la dificultad de que está todo en chino y que la cámara dice cosas en chino a veces. Sí, bueno, estoy probando un poco este tema porque quiero meterme un poquito en el tema de la domótica para la futura casa en mayo cuando llegue. Y bueno, pues estoy ahí probando cositas, pues las famosas cerraduras de Xiaomi, estas que llaman invisibles porque desde fuera no ves cerradura, la cerradura está dentro y la desbloqueas con el móvil, pero en este momento esa cámara, ya veremos todo lo que vaya llegando. Sabes que han sacado ya tapas de retretes, ¿no? No, eso he visto que lo has puesto en el guión y me he quedado flipado. Pues sí, puedes ir encargando una para el piso nuevo. Bueno, depende de lo que me haga después de, nunca se sabe. O durante, calientan la tapa para que no tenga sensación de frío, por ejemplo. Bueno, me gustan las tapas frías. Las calientes me dan sensación de recién usadas y no molan. A mí tampoco me gusta nada. No eres el primero que me lo dice. Sí. Bueno, yo lo último que me ha llegado así de gadgets y tal, porque bueno, no vamos a hablar de commodities, de bueno, pues necesito esto para conectar aquello y tal. Pues cuando llegué aquí me monté un ordenador de sobremesa y lo último así reseñable que tengo en el histórico de pedidos fue la tarjeta gráfica. Que bueno, no sabéis, seguro que sabéis que yo le doy a los videojuegos. Ahora no tanto como cuando era pequeño porque ahora ya tengo menos tiempo y además estando en un país nuevo pues menos todavía. Pero sí, eso sí que me hizo ilusión porque... es de estas que, bueno, pues puedes jugar a 4K con HDR y están preparadas para cascos de realidad virtual. Y bien, lo que pasa que, bueno, luego la quise montar en el ordenador, la fuente de alimentación no era lo suficientemente potente y me tuve que ir a una tienda por una fuente de alimentación, desmontar el ordenador entero. O sea, me pasé una buena tarde también de mecano importante. Gaby, ¿va a caer el casco de realidad virtual o todavía te estás resistiendo? No, eso lo tengo ahí por si me lo regala alguien. No, a ver, realmente lo que me interesaba más era poder jugar a resoluciones altas porque tengo un monitor 2K y bueno, mínimo que los juegos me fueran... ya que tengo poco tiempo para jugar, ¿no? Que el tiempo que tenga sea muy reseñable. Y entonces miraba más eso. Y se dio la casualidad de que la tarjeta con mejor relación calidad-precio de gama alta era, pues venía con esos extras, ¿no? O sea, lo que sí me interesaba era la parte gráfica de poder llegar a 4K y HDR, pero el casco de realidad virtual me da un poco igual. Vale, vale. Es que no sé si tú estás metido en el juego este del espacio, de comerciar y todo esto. Ay, no me sale ahora el nombre. ¿Sabes cuál te digo? Es que hay un montón. O sea, yo tengo uno, pero ese que, justo ya. Lo tengo en la consola. Entonces, en la consola no hay cascos de realidad virtual. Bueno, me refiero al que en el que están viciados la gente de gamers ocupados. Ni idea. Vale, bueno, pues nada. Pero vamos, que la gente que lo tiene, pues dicen que jugar con el casco ya es... pues otro mundo. Sí, a ver, pero vamos, si antes hablaba Pedro de la crisis de la epidemia de soledad, ya cuando cada uno tengamos un casco ni te cuenta. Sí. Uf. Da para un episodio de Black Mirror, te lo digo yo. Pues sí. Dentro de poco está en la temporada, ¿no? Sí, igual tenemos suerte y hasta la vemos antes, fíjate. Bueno, y yo por comentar, pues a ver, han llegado algún gadget más, pero que me haya hecho especialmente ilusión, yo destacaría el patinete. Hombre. ¿Qué me lo pasa? Estuviste a punto de ir en patinete al J-Pod, que esto la gente no lo sabe. Sí, pero bueno, se hacía largo. Bueno, he hecho algún disperso hablando de la experiencia. Lo último que no he hecho público es que he tenido un pequeño accidente y me he torcido el tobillo. Pero aún así, en cuanto vuelva a tenerlo bien, yo me vuelvo a subir al patinete y ahí estoy todos los días, para adelante y para abajo. ¿Accidente con el patinete? Sí, un pequeñito. Pero bueno, cosas de que tenían que pasar. Al final, ¿cómo decirlo? Pues uno es un novatillo y va aprendiendo. Bueno. Y por dar un... ya sabéis que siempre intentamos dar un pequeño toque friki, sobre todo ahora que tenemos nuevo podcast en la red, ¿verdad, Pedro? Ciertamente. Al final los frikis se han venido a la casa, a la nave nodriza. La gente de... no sé si les conoces, Roberto. La gente de... Reto Friki. Joder, que no me iba a salir, qué fuerte. ¿Tú les conoces, Robert? No me junto con gente tan así. No te juntas con gente así. Gente nerd, que además lo ponen en su perfil de Twitter. Nerd a mucha honra. Ay, ese Igor y ese Roberto, madre mía. Bueno, pues el caso es que siempre intentamos dar un toque friki por aquí. Y el toque friki que os traía en esta ocasión es un vídeo de YouTube que no sé si habéis visto. ¿Lo habéis echado un ojo al que os he puesto en el guión? No. No. Pero lo veremos. Bueno, pues... Si lo abrís, veréis un centro logístico en China de distribución de paquetes y está totalmente automatizado. Y hay como unos robots que son como, pues como deciros, como bandejas, como una especie de bandejas con ruedas, que se mueven por esta enorme superficie. El centro de distribución pues es como una superficie enorme con distintos agujeros. Y entonces los paquetes van a estas bandejas, el robot se mueve por esa gran superficie sabiendo a dónde tiene que llegar y deja caer el paquete en uno de esos agujeros. Pero cuando ves a cientos de estos robots haciendo ese baile enorme, que es lo que se ve en este vídeo, pues tienes una sensación entre maravillado y asustado. Ajá. Del futuro que ya no es futuro, sí. Es presente, básicamente. Acabo de hacer clic y me ha dado miedito. Me ha dado mucho miedito, Roberto. Bueno, pues con este... Espectacular. Este perturbador final... Sí, sí. Creo que podemos ir cerrando el programa. Obviamente, palabras de apoyo y de recordatorio para nuestro patrocinador, Nodigit, que es un proveedor de hosting en España, en nuestra misma tierra, y que hace que cuando le dais a descargar el episodio llegue hasta vuestros reproductores de podcast con la máxima velocidad y la máxima fiabilidad. Y bueno, también, como sabéis, estamos en iVoox, no sé, nunca sé exactamente cómo pronunciarlo. Ahora bajo avpodcast.ivoox.com nos podéis encontrar y ya sabéis, comentar en iVoox es muy fácil. Solo tenéis que, ahora, según me estáis escuchando, le dais al botón de comentar y podéis hacernos vuestros comentarios de vuestras propias experiencias comprando en China o donde haga falta, vamos. Porque nos hemos centrado mucho en China porque es lo que ahora más se mueve, pero yo creo que he comprado por casi todo el mundo. En Canadá, en Estados Unidos, en Australia también he pedido alguna cosa. Así que esperamos vuestros comentarios. Uh-huh. Y sin mucho más... me despido de vosotros, chicos. No sé si tenéis algo que decir para cerrar. Yo agradecer que me hayáis invitado a este vuestro podcast. Bueno, tú sabes que formas parte de Droid Talk. Lo has hecho antes y lo sigues haciendo. Eso es. No, yo nada. Yo os voy a dejar aquí con vuestra tarde-noche. Yo creo que voy a desayunar ya. Que he tenido que mutear el micrófono alguna vez para que no se me dese ahí el estómago dar vueltas. Y nada, feliz fin de semana. Gaby, no sé si volveremos a grabar. Yo te voy a desear feliz Navidad y próspero año nuevo, por si acaso. Igualmente. Porque ya casi está aquí la Navidad y además este año vas a ser el primero en felicitarnos el año nuevo. Y desde la playa. Bueno, eso ha sido un bajonazo. Eso ha sido un bajonazo, un estoconazo bajo. Eso esperamos no se hace tu crónica. Mira, yo llevo todo el verano del hemisferio norte, aquí con frío y lluvia, y todo es ahí. Aquí sí, sufriendo, sí. ¿No? Y la foto de Instagram de los pies en la playa. Así os leo. Sí, sí, no, si te lo escuchamos en Australiando siempre. Lo has dicho durante todo nuestro verano hasta aquí hartarnos. Sufriendo y tal, y no sé qué, y las cañitas y tal. Lleva guardándose esta, buah. Pues ahora os toca, bueno, ¿no? Claro, qué remedio. Yo sí quiero acabar también felicitando a todo el mundo por si, en fin, yo saldré seguro en algún otro podcast a los que escuchan más podcast de web podcast, pero sí que me apetecía antes hacíamos una broma recomendarle a la gente que si le gusta este podcast tienen que escuchar el Reto Friki, en donde está nuestro querido Roberto, que ha hecho hoy de presentador con el compañero Igor, descubriéndonos verdaderas joyitas de la cultura friki. Ahí lo dejo. Fricadas. Pues sí. Y nada más, venga. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Volveremos seguramente ya en enero con un tema más técnico, seguramente. Y nada más. Disfrutad de la Navidad y que os traigan muchos de la Navidad. De Black Friday, de todas las ofertas que tenga por venir. Cyber Monday. Ajá. Uh-huh. Y nada, disfrutad de vuestros cacharritos. Adiós. Hasta luego.